orgullo y prejuicio. Es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, necesita una esposa. Este es el comienzo de Orgullo y Prejuicio, y aunque nos separan dos siglos de esta novela, y a priori la premisa podría resultarnos del todo ajena, sin embargo sigue siendo uno de los libros más queridos. Concretamente, y según la encuesta de la BBC de 2003, el segundo más querido de entre los libros británicos, por detrás del Señor de los Anillos. Aunque sospechamos que estos porcentajes podrían variar si no fuera un libro tan eminentemente femenino. Nos hemos reunido para comentarlo, libres de prejuicios y completamente orgullosas de que nos guste, porque quizá en su momento no tuvimos con quién comentarlo, porque nos dio vergüenza reconocer que nos gustaba, o porque hemos llegado a él después. Así pues, procedo a presentar a las contertulias de hoy. Nuestra queridísima Ángela con J. Hola, hola. Señorita Darkor. Hola. Miss María. Hola. Tenemos también a Tarsia. Hola. A Pauler. Hola, hola. A Kitsune. Olis. Y por último aquí una servidora Rose de Fangirl. Maloles ha decidido que el empacho de té no le iba a sentar bien y se ha quedado preparando el siguiente programa que seguramente escucharéis muy seguido de este porque lo grabaremos mañana. En fin, en este especial os presentamos como sumario del mismo. En primer lugar, haremos un pequeño comentario sobre el libro, la historia de publicación del mismo, contexto histórico. Nos ocuparemos de los personajes pormenorizadamente y pasaremos a las adaptaciones, series, pelis y otras muchas cosas que se nos ocurran y vayamos diciendo. Y por supuesto, todo esto va a ir aderezado con un montón de datos, memes, tonterías y sentimientos, porque lo importante es que me contéis si os gusta Orgullo y Prejuicio, porque no he podido nunca comentarlo con nadie. Pero en fin, a ello llegaremos. Antes, y como habíamos dicho, empezamos con la historia y contexto de publicación que nos va a presentar Ángela con J. Bueno, la verdad que tengo que deciros que he aprendido mucho con esto porque no tenía mucha idea. Y bueno, pues nada, el primer borrador de la novela se escribió entre octubre de 1796 y agosto de 1797. Y el título original que iba a llevar era First Impressions, primeras impresiones. Que de hecho este primer borrador, el padre de Jane Austen, lo envió a un editor para su publicación, pero fue rechazado. Y luego en los años en los que se publicó Sense and Sensibility, que fue en 1811, y luego el año después, Jane Austen hizo revisiones de este primer borrador, le cambió el título, y a través de su hermano, porque no, ella misma no podía mandar su manuscrito a ningún editor, pues vendió los derechos de publicación de Orgullo y Prejuicio a un editor de Londres por 111 libras. Y esto es, así como curiosidad, es la única vez que lo hizo, el vender como tal los derechos de publicación, porque el resto de sus novelas las publicó on commission, que era que el editor adelantaba los costes de publicación y luego se llevaba su, como su sueldo, y un 10% por cada libro que vendía. Y si la novela pues no vendía bien, el autor se hacía cargo, se responsabilizaba del dinero perdido. Y se calcula que si hubiera vendido Orgullo y Prejuicio de esta forma, un commission, habría ganado como 3 veces más de lo que ganó vendiendo solo los derechos de publicación. Pero bueno, y nada, la primera edición se publicó en 3 volúmenes de tapa dura en enero de 1813, que se agotó. En noviembre de ese mismo año se publicó una segunda edición y luego una tercera en 1817. Y bueno, originalmente la novela se publicó de manera anónima, aparecía como escrita by the author of Sense and Sensibility, y Sense and Sensibility se publicó como escrita by a lady. O sea que, en principio, hasta que no se murió ella y los hermanos lo hicieron público que ella había sido la autora, pues no se supo que Jane Austen era la autora de todas estas novelas. Y bueno, un poco por dar así un contexto histórico de la novela, aunque la novela no hace mucha referencia exactamente a cosas históricas, se sabe que está ambientada entre 1793 y 1795 por los movimientos de tropas a los que hace referencia la novela. Así, culturalmente, históricamente, es más o menos el periodo de regencia del Reino Unido y durante la Primera Guerra de Coalición. Yo todo esto no sabía lo que era y he estado informándome en Wikipedia esta mañana. Y bueno, pues la Primera Guerra de Coalición es básicamente Francia contra todo el resto de Europa. Y empieza un poquito después de la Revolución Francesa y contra que, bueno, Francia, la Primera República Francesa le declara la guerra al Sacro Imperio Romano-Germánico, que esto era una cosa que yo nunca pensaba que iba a volver a decir después de estudiar historia en el instituto. Y nada, pues después de que ejecutan en enero de 1793 a Luis XVI, pues toda Europa se mete en la guerra, incluyendo pues Gran Bretaña, España, Holanda, Nápoles, y bueno, pues estos, al entrar en la guerra en 1793, en el Reino Unido se producen mucho movimiento de tropas y lo que pasa es que no hay sitios donde alojar a todas estas tropas. Entonces se montan campamentos en zonas rurales y el campamento de Brighton, al que se hace referencia en Orgullo y Prejuicio, estuvo en funcionamiento desde agosto de 1793 hasta 1796, con lo cual se sabe que son esos años en los que está ambientada Orgullo y Prejuicio. Vaya. Es curioso y porque eso es todo lo que tenía que deciros de contexto histórico. No, está guay porque la verdad es que yo nunca me había planteado exactamente en qué momento bélico se ubicaba, pero sí que me creaba mucha incertidumbre los vestidos, porque no son parecidos a los posteriores ni a los anteriores, ¿sabes? Y era como, ¿en qué cojón de momento es este? Vale, la época de la regencia. Pero era como, para mí, bueno, ahí una nube. Sí, pues no he dicho lo que es la regencia en realidad. El periodo de regencia verdadero es entre 1811 y 1820, que es cuando Jorge IV gobierna como príncipe regente porque su padre, Jorge III, debía estar ya un poco, no sé, demente o algo, y se consideró que no era apto para gobernar. Pero hasta que no se muere, no puede dejar de ser rey, entonces, aunque no esté gobernando él. Pero aunque la regencia, digamos, real sea desde 1811 a 1820, se considera que a partir de 1795, que son los últimos años de reinado de Jorge III, pues ya se considera regencia desde ahí hasta 1837, que incluye ya el reinado de Jorge IV y de Guillermo IV, que también eran hermanos. Y por lo visto, bueno, pues toda esta, en esta época sí que había pues como una moda, una arquitectura, una cultura, digamos, que un poco distinta de otros periodos históricos en el Reino Unido. Correctísimo. Perfecto, me ha quedado muy claro. ¿Alguien tiene algo que añadir? Yo estoy encantada, he aprendido un montón. No sé. Sí, yo. Lo de las tropas de Brighton me ha dejado muertísima porque yo creía que era algo que Austen había dicho así al azar, en plan de, pues se van a ir a Brighton, la milicia. Sí, Sí, no, pues no. Pues de hecho es de lo que sacas información sobre cuándo está ambientada la novela. Y bueno, en realidad es que empezó a escribir el borrador de la novela justo cuando acaba, o sea, cuando ya esos campamentos ya no son necesarios porque ya se han construido barracones para el ejército y entonces ya estos campamentos se desmantelan. O sea, que es ahí justo en esa época. Qué guay. Además, a mí es. Uy, perdón. No, no, A adelante. mí es una cosa que me llama muchísimo la atención, lo de los soldados y tal. Me parece lo único poco realista del libro, porque hay chorrocientos soldados que pasan de fondo y luego Wickham y todo eso, y ninguno les suelta la plasta a ninguna de las mujeres del libro sobre la guerra. O sea, a mí eso es una cosa que me fascina del libro. Es que no hablan de nada de lo que están haciendo los hombres. Claro, porque lo escribió una mujer y todos esos temas le daban igual allí en Sí, Austin. totalmente, o sea, totalmente. Es como estáis luchando contra Napoleón. ¿A mí qué me cuentas? Yo aquí lo que No, no, quiero ahí es. no era Napoleón todavía, ahí no era Napoleón todavía. Era Sí, pero Francia. las guerras estas pasa de la Primera República Francesa justo a Napoleón, ¿no? O sea, quiero decir, se llaman las guerras napoleónicas el conjunto y tal. O sea, no sé exactamente cómo. Sí, pero esta primera no. En esta primera uno de los generales franceses era Robespierre, que he dicho, hombre, este también me lo estudié yo en el instituto. Vaya que sí. De todas formas, o sea, los soldados no son solo. No. Hemos perdido a María justo cuando Me cago estaba en la leche. hablando. Tenía que pasar. Voy a aprovechar esta pausa dramática para decir que estoy buscando la manera de meter Hamilton, pero es que no hay forma. Ojalá se pudiera, tía. A ver, rey Jorge III es el King George Sí. de Hamilton. Comparten época histórica, pero. Sí, pero es que no, estoy buscando ahí el resquicio, pero no encuentro la forma. No. Bueno, pues cuando vuelva María, supongo que nos contará lo que Algo de en los soldados. realidad tenía que contar. Sí, le preguntaremos cuando vuelva. Así pues, pasamos con Powler, que nos va a hablar de los personajes. Pero antes, por favor, dinos en realidad cuál es la premisa de este Orgullo y Prejuicio para que estemos todas en la misma página del libro. Vale, voy a hacer una premisa muy profesional que he acuñado antes de empezar el programa. Básicamente, la premisa del libro es que estamos en la Inglaterra rural y tenemos una familia con cinco hijas bastante pobres que, si no se casan, pues lo tienen mal. Entonces, un señor rico se muda a la zona donde viven y se lía parda. Esta viene a ser la premisa de Orgullo y Prejuicio. Tal cual, perfecto, pero funciona como un tiro. Así pues, vamos a ir desgranando cada una de las hijas, señores ricos y demás que se nos pasean por Orgullo y Prejuicio. Dale, Pauler. Vale, a ver, aquí hay una ensalada de personajes bastante interesante. Así que, para intentar hacerlo un poco entendible, los he agrupado como en, no sé cómo llamarlos, como en grupos relacionales, ¿vale? Más o menos. Entonces, voy a empezar por la familia Bennet. En la familia Bennet tenemos a la protagonista femenina, que es Elizabeth Bennet. Elizabeth Bennet es la segunda de sus cinco hermanas. Es la hija, como he comentado, de un caballero, de un señor noble, pero que no tiene mucho dinero. Tienen una hacienda bastante modesta que les permite ingresar unos dineros al año, pero que no es gran cosa. Y encima, como son todo hijas, pues resulta que no pueden heredar la casa. Pueden recibir dinero de su padre al morir, pero no pueden heredar la casa. Entonces, si no se casan, se van a quedar en la calle. Este es el drama de la novela, ¿no? Entonces, Elizabeth es una chica bastante mona, sin ser un bellezón, y muy inteligente. Su principal característica como personaje es que es muy divertida, tiene mucho sentido del humor, además le gusta mucho reírse de sí misma y es una persona pues inteligente. Le gusta leer, le gusta pasar el rato contemplando un poco las cosas de la vida y tiene una cierta profundidad de pensamiento, aunque con bastante, no se toma en serio a sí misma. Es una persona bastante relajada con la vida. Esta es la protagonista femenina del libro y de hecho yo creo que es una de las protagonistas femeninas más importantes de la literatura y desde luego yo creo que es mi favorita de Jane Austen. No sé, ¿vosotras qué opináis en este sentido? Yo totalmente, es decir, Team Elizabeth Bennet a muerte. De hecho, es que yo creo que Venga, me voy a poner profunda como hizo Powler en anteriores ediciones literarias. Oh, sí. Yo creo que he tomado muchas cosas de Elizabeth Bennet para configurar mi carácter. En plan de ser respondona está bien, intentar sí. decir cosas ingeniosas está bien siempre que no quedes de gilipollas. Y no sé, y hay que ser valiente y esas cosas y decir lo que piensas. Así que sí. a mí me amar. Yo soy. Cuando he vuelto a leer más tarde el libro, y cuando digo más tarde quiero decir una vez al año seguramente, me he dado cuenta de que automáticamente he ido añadiendo cosas que he tomado de esta heroína. Es que además sí que yo creo que es una heroína de la literatura de las más importantes. Así que sí, a mí me gusta mucho. Y además a mí una de las cosas que me encanta del personaje es que te puedes equivocar y eso no te hace menos inteligente. Sí, totalmente. Es que está muy bien construida. Porque es un personaje que evoluciona en el libro. No es el único que evoluciona, pero evoluciona. Y además, como el libro te narra sobre todo desde su punto de vista, es como que la ves crecer. Porque tú misma estás leyendo y dices, Lizzie, la estás liando aquí, o sea, no tienes razón. Pero ella está ahí R que R, ¿sabes? Y luego ella reconoce sus errores y mejora. Y eso está muy bien también. Sí, porque hay muchos momentos en el libro que son de, ah, no, por favor, no digas esto, no lo hagas, ah, la estás cagando muchísimo. Sí. Pero bueno, yo creo que es parte del encanto, ¿no? Que lo pasas mal y pasas un poquito de esa vergüencilla de, ah, ¿por qué pasa esto? Y eso te hace, no sé, empatizar mucho más. Sí. Ay, perdón. Sí. No, Didi. Orgullo y Prejuicio es como una obra entera en la que pasas mucha vergüenza ajena. Es muy graciosa. Pero sí. Estás todo el rato en plan, no hagas esto, no. Y te llevas la mano a la cabeza y dices, ¿pero por qué? Y eso me gusta mucho. Porque me parece que le da como mucha humanidad a los personajes. Ay, yo comparto mucho el bochorno que ella pasa con su familia sí. cuando la lían todo el rato y es como, ay, madre mía, qué bochorno, Elizabeth, lo que estás pasando. Sí. Como, ay, me hago cargo. Es que se sufre ay. Con eso, ¿eh? Sí. Lo que decía Paula el otro día por Twitter, lo del primo este creepy, que le dedicaba un mogollón de páginas, es horrible leerlo. Sí. Cada vez que manda una carta, tío. Luego hablaré más del señor Collins. Pero es que cada vez que manda cartas como de 5 páginas del libro. Y encima Jane Austen las escribe ahí enteras, en plan, este señor hablando. Y yo, pero Jane, pero corta. O sea, no me importa este señor, ¿verdad? Pero el primo Collins podría ser el típico Brasas que está en una discoteca, que te lo encuentras de repente y te empieza a dar la chapa. Uf. Es ese personaje. Totalmente. Bueno, a todo esto de las cartas es que creo que al principio iba a ser como una novela epistolar, o sea, solamente basada en cartas, y que por eso hay tantas cartas. ¡Ostras, qué bueno! Si alguien quiere leer las cartas, están en el Norton Anthology, que es un libraco enorme muy caro, pero si a alguien le interesa lo suficiente, os digo que la mayoría están ahí. Oh, vale, qué guay. Qué curioso, porque sí que es verdad que luego hay otras partes que también muy importantes que son por carta, como por ejemplo las cartas que intercambia con la señora Gardiner, o cuando el propio, sí. Iba a decir Mark Darcy por el puñetero diario de Bridget Jones. Es que, mierda, ya va a ser Mark Darcy para mí para siempre. Es mucho más fácil Mark que Fitzwilliams. Es que, el señor Darcy, dejémoslo en el señor Darcy. Cuando el señor Darcy le hace toda la explicación de, oiga señora, que yo no soy tan horrible, también es por carta. Sí. Ya. Es verdad. Cuando ya está de viaje y llega, recibe las cartas de Jane contándole toda la movida de Lydia. Sí. Eso también es por carta y es como, ay, madre mía. Sí, todo el drama se desarrolla por carta en esta novela. Bueno, ¿sigo con los personajes? Sí. Vale, pues sigo con las hermanas de Elizabeth, que tenemos primero a Jane, que es su hermana mayor, y que digamos es la persona más pura de todo el libro, porque es como un dechado de bondad, sin llegar a ser repelente, porque no... A mí Jane me cae muy bien, pero es la típica persona que es incapaz de pensar mal de la gente y siempre cree que los demás hacen las cosas mal porque se equivocan y no porque quieran hacerle daño activamente. Y en más de una ocasión se equivoca, porque la gente es mala, pero ella nunca lo ve así y Elizabeth está siempre muy frustrada intentando hacerle ver que la gente a veces pues es mala, ¿sabes? Y Jane es además también la persona más importante para Elizabeth en su vida y por lo que se traduce de su relación con ella en el libro. Luego tenemos a las tres hermanas pequeñas de Elizabeth, que son a cada cual más no sé cómo decirlo. Personajes. Sí, son muy personajes todas. Primero tenemos a Mary, que es la tercera, y que Jane Austen se esfuerza muchas, o sea, como muy activamente en transmitirte que Mary no es una persona inteligente, ni tiene especial talento para nada, pero Mary intenta disimular esto de alguna manera, llenando su cabeza de conocimiento y de moralismo, y leyendo muchísimo y hablando todo el rato con dogmas. Entonces ella es como, siempre dice cosas inapropiadas en un momento que no vienen a cuento, pero muy redichas y muy rimbombantes. Entonces es como la hermana cargante. Luego tenemos a Kitty, que es la cuarta, y que yo creo que es la que menos personalidad tiene, porque es una adolescente insoportable, debe tener como unos 17 años, y sí, está... 17, ¿no? Sí. Y está obsesionada con los chicos y con gustar a los oficiales y con ligar y todos estos rollos de una persona normal de 17 años, pero sobre todo se deja llevar por su hermana pequeña Lidia, que tiene 15 y que es la cabra loca de las cinco hermanas, porque es la que más está obsesionada con el tema de bailar y dejarse ver en sociedad y ligotear con los soldados, y un poco arrastra a su hermana Kitty. Lidia es un personaje que luego también tiene mucho drama en la historia, porque es como, ella no es consciente, pero genera a su alrededor drama todo el rato, porque es un personaje muy histriónico y que avergüenza a toda su familia constantemente con las cosas que hace. Pero como es un poco el rollo de este de, ay, como es una cría, la dejan estar hasta que se lía un poco parda. Y luego tenemos a los padres de Elizabeth, que son el señor Bennet y la señora Bennet. El señor Bennet es un caballero, como ya he dicho al principio, un hombre inteligente y muy irónico, pero bastante dejado con su familia, porque a él lo que le gusta es estar con sus libros y pasar de todo. Y la señora Bennet es como la antítesis del señor Bennet, porque es una persona súper nerviosa, súper ansiosa, que está obsesionada con casar a sus hijas, no sin razón, pero que lo lleva al extremo, hasta puntos ridículos totalmente, y obviamente pues el señor Bennet está todo el rato metiéndose con ella por esto. Antes de seguir, pues si queréis hacer algún comentario sobre la familia Bennet. Los odio a todos menos a Jane. Bueno, no los odio, les pegaba a todos con un atún, excepto a Jane y al señor Bennet un poquito. Un poquito, sí. Ay, pues a mí Mary me parece encantadora, o sea, es tan especial que yo la quiero, no puedo no quererla, es que no sé... Es que Mary tiene el don de gentes de una piedra, básicamente. Es que sí, o sea, es como... Yo creo que ella se siente como me sentía yo un poco a veces en el colegio, cuando quieres como parecer en plan... No sé, o sea... Mary, ya se me pasó, ojo. Sí, sí, o sea, esto de... Es que quiero parecer lista, no sé, yo le tengo cariño. Pero sí, pero es en plan, Mary, no estás sabiendo leer la habitación. Cállate un poquito. Totalmente. Y cuando, hay un momento que hasta la señora Gardiner le dice, eso no ayuda mucho, querida. Un comentario súper super fuera de lugar, en plan. Me encanta que... Pero tenés que entender a Mary. Jane es la buena. Uy, Jane... sí, Jane es la buena. Elizabeth es la lista. Sus dos hermanas son la guapa y la coqueta. ¿Y ella qué hace? Pues lo intenta. Yo es que creo que es un poco como que la mayoría queremos ser Elizabeth, pero somos Mary y no lo sabemos. O sea, yo siempre lo he dicho, digo, yo querría ser Elizabeth, pero tengo mucho miedo de ser Mary en realidad. Exactamente. Pero bueno, pero la verdad es que además es muy gracioso porque según las adaptaciones hay frases que son muy icónicas del libro, como por ejemplo que son los hombres comparados con las piedras, las montañas, o cuando hablan de que un baile está muy bien pero que sería mejor hablar en vez de bailar. Y según la adaptación le encasquetan a Mary la frase que parezca más ridícula para que te quede clarísimo que Mary es ridícula. Y la verdad es que me da un poquito de pena, pero sí que es cargante la pobre. Sí, pero es la que más pena da de todas las hermanas, porque es como hay animalico que no tienes habilidades sociales ningunas. Totalmente. Además, cuando intenta en las fiestas tocar el piano, porque ella está como súper convencida de que toca muy bien, y realmente es bastante mediocre, y todo el mundo se abochorna, en plan, por Dios, que alguien quite a esta persona del piano, y es que da mucha penita, tío. Ya. Pobrecita. Sí, y Jane es la Toru Honda de la Inglaterra en la Regencia, o sea... Tal cual, es un ser de luz, un espíritu bondadoso. Es un ser de luz, es como... Ay, hija mía, eres tan buena que eres un poquito tonta. Total. Yo quiero defender que Jane no es perfecta, o sea, quiero decir, el gran error de Jane es que no... No sabe tomar decisiones a no ser que se las pongas delante. Es un poco... Le falta un poco de chispa. No, no, y no sabe juzgar a la gente, quiero decir. Que, claro, claro. Que, sí. Es en plan, a ver, una cosa es que sea muy buena y otra cosa es que no seas capaz de pensar mal de la gente cuando la gente es capaz de mucha maldad. Sí. O lo que le dice, o sea, lo que le dice Darcy a Elizabeth en cierto momento, en plan de, no, sí, sí, a mí me parece muy bien que tu hermana quiera estar con este muchacho, pero si no demuestra nada, pues me parece que sí. A Jill le falta un poco de sangre. Totalmente. Sí, sí. Es el personaje bobalicón, buenazo, sí. Pero es que pero eso no hace que sea realmente perfecta per se, simplemente que es buena, es muy buena, claro. Y según te describe el libro, muy guapa. Sí, es la guapa, es la hermana guapa. Es la hermana sí. guapa. Además, es que es verdad que yo creo que Jane Austen en ningún momento pretende que Jane nos parezca un modelo a seguir, porque al final la persona que gana, entre comillas, ¿vale?, en el libro es Elizabeth. Entonces, es como que Jane... Porque además Jane Austen era muy moralista, entonces todos sus libros siempre acaba premiando al personaje bueno o al personaje que ella considera virtuoso. Y obviamente en este libro la persona que ella considera más virtuosa es Elizabeth, entonces la premia. Y Jane es como, sí, bueno, esta lo intenta y es muy buena, pero a ver, es demasiado buena, no puedes ir por la vida tampoco así, ¿no? Es un poco lo que transmite el libro. Vale, pues continuamos si queréis. A ver, ahora voy a pasar a los personajes masculinos, que son bastante menos, todo hay que decirlo, pero tenemos a dos personajes masculinos fundamentales. El primero es el señor Bingley, que es el rico caballero que se muda a la comarca y desata el mayhem en la familia Bennet. El señor Bingley es un chico majete, jovencito, pues tendrá unos 25, creo que tiene, y es un heredero de una gran fortuna bastante interesante. No es un pedazo fortunón, pero es una buena fortuna. Y entonces alquila una casa en el campo donde vive la familia Bennet y se convierte en su vecino porque decide ir a pasar allí. Esto que hacen los nobles, de no tengo nada que hacer, pues me voy al campo 6 meses, ¿no? Y aparece por allí pues con sus hermanas, con un amigo suyo y con gente que conoce y movidas. Y empieza pues a organizar bailes y estas cosas que hacen los señores ricos. Y claro, pues todas las mujeres de la comarca a ver quién se queda con el señor Bingley porque es un partidazo. Y encima es un chico guapete, es majísimo, súper buena persona. Es un poco el Jane de los chicos, porque también está como un poco embobado. O sea, es lo mismo, o sea, es súper bobalicón y súper buenísimo. Todo le parece bien a este pavo. Y por supuesto, en contraposición a señor Bingley, porque no puede haber un buen personaje masculino sin que exista su contraparte y formen un maravilloso dúo cómico, está el señor Darcy. Que el señor Darcy realmente es el protagonista masculino del libro. Aunque no aparece tanto, tengo que decir. O sea, es como que sale mucho, pero no sale más que Bingley, necesariamente. O más que el señor Collins, porque el señor Collins sale todo el rato. Sí, lo que pasa es que se habla mucho del señor Darcy. Entonces es más protagonista de oídas que de aparición. Vaya. Totalmente. O sea, Elizabeth está todo el rato hablando del señor Darcy y los personajes están todo el rato hablando de él también, porque es un poco la comidilla del barrio, pero él como tal sale poco. Bueno, pues el señor Darcy es un caballero riquísimo, en plan, toda esta gente que sale en este libro ya es rica de por sí, pues este ya es la releche, vamos. Tiene una casa en la comarca, no recuerdo el nombre, en un condado de... Derbyshire. El estado de Pemberley, sí, tiene una casa que se llama Pemberley en Derbyshire, que es un condado pues que está, no sé si a 80 millas de donde vive Elizabeth y su familia, no recuerdo bien la distancia, pero bueno. Y este señor es el mejor amigo del señor Bingley, entonces cuando Bingley se alquila la casa en el campo, pues él va con él a los bailes y a pasar el rato con él. Y claro, también se convierte en la comidilla de la zona porque es un señor guapísimo, obviamente es el más guapo de todos, es el más rico de todos, pero ¿qué le pasa? Que es un tío, si eso, como el asfalto, tío. O sea, es un señor que está todo el rato con el ceño fruncido, callado y desaprobándolo todo con la mirada. Entonces, obviamente, pues no cae muy bien allá donde va. Y llega a los bailes y no baila, o sea, que es como lo más ofensivo que se puede hacer aparentemente en esta sociedad. Y todo el mundo le tiene muchísima, muchísima manía desde el primer momento, incluida Elizabeth. Que, claro, no habría, si no hubiera conflicto de este tipo, pues no sería divertida la novela, tiene que haber. ¿Qué opináis vosotras de Bingley Darcy? A ver. No se arranca nadie, pues yo voy a dar un dato, así que me parece fascinante, de verdad, que un rasgo distintivo de los caballeros es que no hicieran nada con su vida. Totalmente. Porque además tenían estudios, ¿no? Y eran gente muy culta, muy instruida, que pues se ocupaban de las cosas de su hacienda, pero por regla no tenían que hacer nada, tenían que, pues eso, la vida contemplativa. Y de hecho es que estaba muy mal visto que tuvieran un oficio. Cuando había alguien que se elevaba a la categoría de caballero, pero antes había sido comerciante o abogado, Dios santo, o cosas así, era como un ultraje total. Y me parece en realidad como súper fascinante. Ojalá la vida contemplativa. Bueno, pero igual, esto... igual que en España estaba muy mal visto trabajar... En esta misma época, quiero decir que la gente noble no trabajaba, no hacía nada. Eso era lo que te hacía ser noble, que no tenías que trabajar. De hecho, esto de gente no trabajar se ve muchísimo en Mansfield Park, porque sí, está la desgracia del segundo hijo, que tiene que meterse a cura porque, claro, no les quedan tierras ni fortuna para dárselo a él. Y es como, lo plantea como, madre mía, la desgracia que hay aquí. Sí. Madre mía, lo de Mansfield Park. Es que se pasan toda la novela jugando al teatro y a los disfraces, tía. Yo estaba... No, al teatro solamente pueden jugar una vez. Ah, sí, porque Fanny se pone como un basilisco, en plan, Dios mío, qué indecencia. No. Fanny está diciendo, madre mía, qué indecencia. Madre mía, la que se va a liar cuando vuelva vuestro padre. Vas a ver la que se lía. Fanny es aún más mojigata que Jane, por Dios. Yo no puedo con Fanny, de verdad. Yo, o sea, a mí Fanny me da muchísima ternurita porque es como un corderillo asustado en medio del matadero y encima es como que, ¡ay, vamos a hacer una obra de caridad! ¡Tráete una de las hijas de tu hermana aquí y la criamos! Es verdad, pobre. Fanny es la patito feo o la cenicienta de Jane Austen, o sea... Sí, es verdad. A mí, de hecho, cuando Bingley dice que se tiene que ir... porque le llaman asuntos fuera, es como, ¿qué asuntos? ¿Qué te ha pasado? Eso dicen todas. Que le manda la carta, me tengo que ir porque tengo asuntos fuera. Y Elizabeth en plan... Ay, Bingley estaba dando unas calabazas a Jane bien bajas. Sí, wow. Sí. O sea, esos son calabazas. Es el... Te mando un SMS, uy, un WhatsApp y no respondo. O sea, es dejarlo lejos. O sea. Pero bueno... Sí, No, adelante. Ah, no, sí, que no, iba a decir que lo que no he comentado de Bingley es que desde casi el principio de la novela se nota que está enamorado de Jane, o por lo menos flirtea con ella y le hace casito. Entonces hay un poquito de drama también con Bingley y Jane por ahí. Bueno, pues voy a seguir con las hermanas del señor Bingley. Una cosita que quería decir sobre que me parece interesante sobre sobre Mardar, sí, voy otra vez, venga, que ya van dos. Voy a contármelas luego en la edición cuántas veces lo he dicho. Este señor Darcy, que realmente sale muy poco y que se nos presenta totalmente adusto, ¿no? Un pan sin sal ahí que... Uh-huh. ¿Por qué le acabas cogiendo cariño? Yo creo que es por algo que también nos pasa en realidad, en la vida real, porque te enamoras de las potencialidades de la gente, ¿no? De lo que te imaginas que al final son o de lo que crees que puedes hacer con ellas. Y claro, luego vienen los chascos y esas cosas. Claro. Pero por eso, aún no teniendo tantas líneas en el libro, sin embargo... está siempre ahí en la cabeza, ¿no? De qué es lo que piensa o qué es lo que no hace. De hecho, hay una parte en la que dice Elizabeth que ella no puede soportar estar que esté vivo en el mundo y que piense mal de ella. Porque es eso, es el imaginarte más allá de lo que realmente está pasando. Y por eso yo creo que se ha hecho tan icónico y tan, tan presente. Porque en esa figura del señor Darcy vuelcas a lo mejor todas las expectativas de lo que podría llegar a ser, ¿no? No sé, es ahí mi valoración. También el único defecto que tiene Darcy es que es un capullo. O sea, al principio te lo dicen que es perfecto, es un capullo. Según va pasando el libro, el tío pasa de ser un capullo a un tío que va resolviendo problemas allá donde va y que hace las cosas lo mejor que puede. Entonces ya es como... Claro. Le acabas de quitar el único defecto que tiene. Lo redimes. O sea, es que lo que le pasa a Darcy es que, precisamente de ahí el título del libro, es que es un orgulloso. Él cree que porque ha tenido una gran educación, porque es una persona recta y que hace lo correcto y que tal, está por encima de los demás. Y Elizabeth le da una lección de humildad. Pero además, lo que me gusta a mí de Darcy es que es ese ideal que no existe en el mundo real de persona a la que tú le dices lo que hace mal y al principio se ofende, pero luego recapacita sobre lo que ha hecho y lo arregla, ¿sabes? Darcy es un señor bien, de los que no existen. Totalmente, porque las cosas malas que le hace a Elizabeth, que es pues tratarla con condescendencia al fin y al cabo, porque su familia es pobre y bastante maleducada. Cuando Elizabeth le dice, no, es que esto que has hecho, aunque tengas parte de razón, porque es verdad que mi familia da un poco de pena, está mal y es feo. Y él se queda muy rayado y se queda dándole vueltas todo el resto del libro, que es el resto de la mitad de la novela. Él está dándole vueltas a eso que le ha dicho Elizabeth y luego al final se lo dice. Y me parece súper interesante. No, y además como un rasgo muy atractivo también en una persona. Tengo aquí un post de Tumblr que dice: el atractivo de Orgullo y Prejuicio no es señor misterioso que coge a una chica normalita y la hace que es la mejor del mundo, sino señor rico y sexy, discute con una mujer durante meses y al final le dice que tenía razón. Es increíble, es verdad. Sí, totalmente. Por eso es ficción esto. Totalmente. Es que John Austin ya había visto lo que tenía alrededor en el mundo real y por eso escribía estas novelas. No, de hecho, Jane Austen ni siquiera se casó, así que con eso ya... Sí, debía estar rodeada de señoros, pobreta. De hecho, es que en la adaptación que hicieron con Anne Hathaway, me estoy adelantando, pero un poco de eso, ¿no? En realidad, de que a la pobre no hacían más que hacerle la puñeta, en plan de cállate, no tienes razón. Y al final se redime porque le dan la razón. Pero bueno. Bueno, sigue, Pauler, perdona. Vale, no, ¿qué va? Vale, pues ahora voy a hablar de las hermanas del señor Bingley, que, bueno, hay una que es un poco irrelevante en la trama, que es la señora Hurst, que es la hermana mayor de las... Bueno, no sé si es la mayor, creo que sí que es la mayor de las dos hermanas, pero bueno, es la que está casada, por eso no se llama Bingley, se llama Hurst. Y aparece al principio sobre todo porque cuando Bingley está ligando con Jane, pues ella está por ahí, y bueno. Y luego está Catherine Bingley, que es la hermana soltera de Bingley, que estaba claramente inclinada a casarse con el señor Darcy. Y que es el personaje femenino insidioso, por decirlo de alguna manera. El típico personaje femenino que tiene que generar antagonismo con Elizabeth y su hermana. Porque con Jane no tiene antagonismo especial, pero sí que la trata mal porque considera que Bingley se va a casar por debajo de sus posibilidades si se casa con Jane. Entonces, como que activamente hace por separarlos. Y con Elizabeth desarrolla también una rivalidad por el señor Darcy, de la que Elizabeth al principio se ríe porque a ella el señor Darcy le parece lo peor de lo peor de lo peor. Pero lo cierto es que Catherine Bingley, pues, como que percibe algo y le coge mucha manía a Elizabeth. Vale, luego tenemos, vamos a empezar con los personajes odiosos del libro, tenemos al señor Phillips. El señor Phillips, o sea, ya desde el principio se nota que Jane Austen no tiene ningún amor a este personaje porque nada más presentarlo, lo primero que hace es que el señor Bennett se ría de él, de la carta que le ha mandado. En plan, este señor es pomposo y tonto. El señor Collins. El señor Collins, digo, verdad. Digo, jolines, yo me estoy rayando. No. El señor Phillips, ni, yo creo que ni lo nombran, es el marido de la hermana de sí, la señora sabe, Bennett. Sí, es ese... que me he rayado porque lo tengo apuntado. Sí, es que me he rayado porque lo tengo aquí apuntado, porque son los tíos de Elizabeth y Jane, el señor y la señora Phillips. Vale, recapitulo. El señor Collins. El señor Collins es el primo del señor Bennett y es un personaje bastante odioso. De hecho, uno, si no el más odioso, el segundo en la lista. El señor Collins es la persona que, por decreto ley, va a heredar la casa y las pertenencias del señor Bennett cuando se muera, porque sus hijas no pueden heredarlo, porque el mundo era absurdo. Entonces, a no ser que una se case. A no ser que una, exacto, sí, si una se casa sí que puede heredar estas historias. Entonces, el señor Collins aparece de repente en la historia porque le manda una carta al señor Bennett, una carta estomagante a más no poder, que el señor Bennett pues se ríe mucho porque como este señor es tonto. Y con muchas flores les dice que bueno, que triste la situación en la que se ven implicados, porque claro, él va a heredar la casa y no quiere hacer agravio alguno a la familia, no sé qué. Entonces se presenta en la casa de la familia Bennett como visitante y se dedica a cortejar a sus hijas, en plan, si no esta, pues esta, porque al final lo que quiere en el fondo es casarse con una de las hijas del señor Bennett. es como su forma de reparar el agravio, ¿sabes? Que nadie le ha pedido. Sí, puedes intentar renunciar a la herencia, firmar un papel, o puede intentar llevarme una esposa por la cara. Totalmente. O sea, es que es lo peor. Lo que más rabia me da del señor Collins es que está todo el rato como utilizando un lenguaje, en dándose mucha importancia y presentándose como una especie de mesías salvador, pero realmente todo el rato está haciendo cosas horribles. Y además no se da cuenta porque es tonto. Es que es lo peor. Bueno, pues sí, el señor Collins, lo que le pasa es que nos genera también aquí un poco de conflicto, porque primero quiere casarse con Jane, pero la madre de Elizabeth y Jane le dice, mira, Jane está siendo cortejada por un señor rico maravilloso, no. Y entonces el señor Collins, pues acto seguido, se va a pedirle matrimonio a Elizabeth, porque lo mismo le da 8,80 un poco. Y Elizabeth pues lo rechaza porque, a ver, en fin, ¿sabes? Y luego tenemos a Charlotte Lucas, que es la mejor amiga de Elizabeth. Es vecina, y son amigas desde la infancia, presumiblemente. Y pues se nota que Charlotte Lucas es una persona bastante inteligente y bastante centrada. Pero su problema en la vida es que es la mayor de un grupo de hermanas, o sea, de un grupo de hermanos bastante grande. Sus padres tampoco tienen mucho dinero. Y necesita casarse, porque si no, pues lo va a tener complicado en la vida. Además, Charlotte todo el rato nos insiste, Jane Austen, en que no es especialmente agraciada, entonces todavía tiene más complicado lo de casarse. Así que cuando el señor Collins recibe calabazas doblemente por parte de la familia Bennet, pues coge y acto seguido se va a proponer matrimonio a Charlotte Lucas. Y Charlotte, pues como ve aquí una oportunidad para salir adelante en la vida, le dice que sí, para horror de Elizabeth. Y así tenemos pues a otro matrimonio, que es el matrimonio Collins, que también tiene su movida. Y luego este matrimonio se muda a vivir cerca de la casa de una señora, que es probablemente el personaje más horrible del libro, no sé qué opináis vosotras, pero que es Lady Catherine de Bourgh. El señor y la señora Collins se mudan a vivir donde vive esta señora porque el señor Collins es cura. Y es que no sé cómo, como me lo he leído en inglés, no sé cómo se dicen estas palabras en castellano, el rollo este de que hereda una... Un beneficio familiar, es decir, el beneficio, vale, de no sé qué, de la provincia o de lo que sea. Creo que lo dicen en la versión castellana. Uy. Vale. Bueno, el caso es que es como el cura de la comarca y hereda el beneficio familiar de la Lady Catherine de Bourgh, que es una casita en las propiedades de esta señora donde vive él con su mujer. Creo que es igual que en Mansfield Park, que básicamente sí. las parroquias heredan. Y lo decide el noble a quien va a la casa con la iglesia y con toda la comunidad. Vale, vale, vale. Pues eso. Es que aquí siempre, o sea, entiendo lo que está pasando, pero no conozco los mecanismos sociales ni cómo la legalidad vigente. Pues es eso, y que el señor Collins es un poco pelota, entonces pues... Sí, sí, eso es. Entonces le hace mucho la pelota a Lady Catherine de Bourgh, y esta señora, pues que es una señora espléndida y con muchísimo, muchísimo dinero, pues le da la... Y tía del señor Darcy. Sí, eso lo iba a decir a continuación. Convenientemente es la tía del señor Darcy. Y es un personaje que también pues le cogeremos bastante tirria por diferentes motivos a lo largo del libro. Hablemos de su hija, si queréis. ¡Buah! La hija, pues que la hija sale súper poco y solo para decir que está Pánfila, ¿no? Sí, dice que hija, se enfermiza y que no habla, nena. Y quiere, Lady Catherine quiere que se case con Darcy y así pues soluciona la vida a su hija. Sí. Entonces por eso tiene tanta manía a Elizabeth y a cualquiera que aparezca, que no sé. Exacto, a cualquiera que se acerque a cualquier mujer que se acerque a Darcy le tiene manía. Sí, porque claro, si casa, como son primos y encima los dos son de buena familia, tienen mucha pasta y no sé qué, pues así le soluciona la vida a su hijo. Pero que en realidad la niña esta no lo necesita, porque esta, sin embargo, es que claro, depende de lo noble guay que seas, ya heredas más o tienes trabas legales y leches. Y esta, sin embargo, sí que habría sido heredera ella de las propiedades de Rosings Park y demás. O sea, que realmente es porque Lady Catherine de Bourgh se puso con la señora, difunta señora Darcy, madre del señor Darcy, ahí a decir, a marujear, a decir, mira, los casamos a los nenes y van a salir, vamos, primísimos todos. Sí. Totalmente, es como matrimonio concertado con la que en el que ninguna de las dos partes está de acuerdo. Bueno, Darcy desde luego pasa de la hija de la prima. De la prima. Y la prima es que no se sabe lo que piensa en ningún momento, porque no es como irrelevante total. Vale, y esto en cuanto a los personajes así un poco más centrales. Bueno, luego tenemos a un personaje también muy importante, que es el señor Wicca, que es el personaje fishy, lo llamaremos así, que no sabes por dónde, o sea, no sabes muy bien por dónde te va a salir, porque es un señor encantador que es bastante pobre y que forma parte de la milicia, de los soldados estos que ha explicado Ángel al principio, que están en campamentos y todas estas historias. Pues hay un grupo de soldados afincado en Meryton, que es la ciudad cercana a donde viven la familia Bennett. Y el señor Wiccan es uno de los soldados que está por allí. Cuando aparece, pues como es tan guapo y encima lleva uniforme, pues claro, todas las chicas del lugar, ay madre mía. Y encima pues es como muy salado, tiene mucha carisma y se las lleva todas de calle. Elizabeth se queda prendada del señor Wiccan, no en plan ardorosamente, pero se nota que le gusta. Plan, este chico es muy majete. Y el señor Wiccan, pues, tiene un pasado y tiene unas movidas que luego se van desvelando y al final no es tan trigo limpio como parecía. De hecho, acaba convirtiéndose prácticamente en el villano de la historia, podríamos decir, ¿no? Sí. Sí, porque... Junto a Lady Catherine. Por... Porque es Wiccan el que le mete todas las historias de lo malo que es Darcy, porque, sí. O sea, hasta que Elizabeth habla con Wiccan, Darcy solo era un tío que le había llamado fea en un baile. Es verdad, sí. O sea, eso habría que comentarlo. Bueno, fea tampoco, pasable. No lo suficientemente guapa como para tentarme. Sí. Es simpática, vamos a resumir. Es graciosa. Es que menuda patada en la boca tiene Darcy ahí en ese momento, ¿eh? Totalmente, pero eso hace que Elizabeth, cuando ya Wiccan con toda su historia así en plan su versión está de lo como que predispuesta ocurrió a creerlo. Claro, que... claro. Porque claro. En realidad es súper cómico lo de él. Creo que de hecho Kitsune nos enseñó una tira, ¿no? Que de Wiccan ahí contándote sus mierdas en plan de hola, buenas, ¿qué tal? Yo soy Wiccan. Oye, te he contado lo mal que lo he pasado en la vida. Mira, resulta. Y Elizabeth, ah, sí, yo es que no quería preguntar. No, espera, que te lo explico todo. Pues es que cuando yo tenía 7 años y jugaba, ya me miraba mal Darcy. Es decir, totalmente. En realidad, así leído a posteriori es que realmente es súper descarado lo fisi que es este tío. Pero es que solo hay dos señores que suelten chapas ahí que te cagas en el libro y son los dos malos, que son Collins y Wiccan. Porque... Por lo demás, o sea, critican al padre de Elizabeth, pero tampoco mucho. Darcy es muy callado, Bingley tampoco habla mucho y los malos son los que hablan. Totalmente, los señores chapas, los trolls de Twitter. Pero Collins, el señor Collins yo no lo considero malo. O sea, creo que es insoportable y estúpido, pero no malo. Ya, pero tiene cosas muy feas también hacia los Bennett. Cuando... Sí, sí, no. Luego el no sé, restregarles por la cara que lo bien que están ellos y luego, ay, me da mucha pena todo lo vuestro, sí. Qué mal os va. Sí, no, sí. Es, pero tampoco es así como, no sé. Es... Bueno, sí, no, la peor no declaración... La peor declaración de amor de la historia, ¿no? Es decir, seguida muy de cerca por la de Darcy, pero Collins tiene la declaración de amor más patética de la historia. Mira, me caso porque soy cura y está bien y Lady Catherine de Ver me lo ha recomendado. Entonces, bueno, y que me caíste bien así. Yo creo que sí, desde el principio pensé que es bien, ¿no? Pues ya que me voy a quedar con tu casa, me caso contigo. Es horroroso. Sí, es. Es horroroso, además, justo después de haberla elegido como segundo plato, porque le acaba de decir su madre que Jim no está disponible. Es que es tan feo todo, es horrible. Pero luego tiene su gracia pensar que se va con Charlotte, que en el libro hay una frase que me encanta, que es que dicen que ella no tiene un interés especial en los hombres. Es una frase del libro que me encanta, que como, ah, vale, me ha quedado todo muy claro, pues se va a casar con Collins, ¿vale? ¿Veis mi teoría? Dila, dila tu teoría. Yo me apunté mientras leía el libro porque llegué a esa parte con letras muy grandes. Dos opciones. Una, Charlotte es lesbiana y como a los hombres clean, pues mira, tolera a este que le va a dar una casa y de acuerdo. Pero además porque ella es súper amiga de Elizabeth Bennet, ¿sabes? La admira mucho y le pide por favor que vaya a visitarla porque se va con este engendro. Así que tal. O a lo mejor era arromántica o incluso arromántica desde luego que es, creo yo, ¿no? Porque sí, ella lo dice. No le importa nada esto mientras viva tranquila, bien. Y me parece muy curioso realmente que se dice mucho, ¿no?, que este tipo de sexualidades, orientaciones es como algo moderno, y yo creo que sin embargo ha estado ahí desde siempre. Y este personaje lo era, incluso aunque la autora no lo identificara con una frase o con una etiqueta. Estoy totalmente de Hombre, acuerdo. Hay escritos que dicen que Jane Austen podía ser lesbiana porque hablaba mucho de que le gustaban las mujeres y tal. Pero claro, como son cosas modernas, la nomenclatura que usamos ahora no encaja exactamente, pero sí que tiene muchas cartas así que como que dan a entender eso. Entonces a lo mejor sí que metió algo en el personaje suyo, no lo sé. Eran muy amigas. Está llena de mujeres amigas sus novelas. No, pero lo que has comentado de las sexualidades como diferentes de la norma, pero que los autores no identificaban como tal, estoy totalmente segura porque, por ejemplo, inciso totalmente al margen, ¿vale? Pero Thomas Hardy en Jude the Obscure tiene un personaje, el personaje femenino de Jude es totalmente una mujer asexual, o sea, 100%. Además, Hardy todo el rato la está como intentando cubrir de una pátina de virtud porque no le interesa el sexo y realmente, o sea, tú lo estás leyendo y dices, esta pava es asexual 100%. Además, está enamorada de Jude, pero todo el rato se pone súper angustiosa con el tema de tener sexo. Todo el rato es lo que a ella le angustia. ¿Sabes? Y es como este señor no era consciente de lo que estaba escribiendo, pero estaba escribiendo esto, ¿sabes? Entonces, esto yo creo que es... Yo creo que ahí hay un material interesante para la novela clásica a rescatar. Discusión interesante. Ya está, fin del inciso de mis mayúsculas. Me iluminé. Maravilloso. De todas formas, hablando de diversidad, Jane Austen, al final de Persuasión, hace un diálogo cuando le echa un personaje en cara a la protagonista. Es que las mujeres solo lloráis y sois sensibles. Y Jane Austen, yo creo, bueno, yo lo dice la protagonista, pero yo creo que lo dice Jane Austen realmente. Es que la historia y los libros lo han escrito mujeres y claro, es que solo encuentran ese tipo de mujeres, entonces reclama que haya más diversidad de sexo, como de personajes, como de todo, y eso es maravilloso. Claro, qué maravilla. Pues nada, no sé si se nos ha quedado alguien, algún personaje, pues pero vamos, los Gardiner. Sí, tengo tres personajes más, bueno, tres no, seis personajes más, pero que son más secundarios. Tenemos en primer lugar a Georgiana Darcy, que es la hermana del señor Darcy, y que es un poco el personaje que nos deja ver el lado tierno de Darcy, porque él está prendado de su hermana y la cuida un montón y le da todas las caprichos y todas las tonterías que su hermana quiere, y lo ves así un poco padre con ella. Y yo creo que también la relación de Darcy con su hermana es lo que al final toca un poquito la vena sensible de Elizabeth cuando ve que Darcy pues no, al final es un poco persona también. Y luego están los tíos de Elizabeth, que son el señor y la señora Phillips, porque la madre de Elizabeth tiene dos hermanas. Entonces, está la señora Phillips, que es hermana de la madre de Elizabeth y que está casada con el señor Phillips, y que son los tíos de Elizabeth que viven en Meryton, el pueblo cercano a la villa donde viven ellas, y que son los que acogen a Lydia y Kitty cuando se pasan el día en Meryton porque están los oficiales y lo único que quieren es ligar. Y luego tenemos al señor y la señora Gardiner, que tienen un poco más de presencia, que lo mismo, una hermana de la señora Bennet se casó con un señor y son el señor y la señora Gardiner. Y son un poco los tíos favoritos de Elizabeth porque se nota que aunque son gente pues humilde, él es comerciante y tal, son agradables, son gente sensata y con la que se puede estar a gusto y pasar el rato. Y de hecho, el señor y la señora Gardiner gustan bastante al señor Darcy en un momento dado que los conoce. Y el señor Darcy como es muy, muy galante con ellos y muy amable y tiene unas conversaciones muy agradables. Y Elizabeth en ese momento también empieza como a sentirse atraída por él porque ve que se lleva bien con sus tíos y es como que eso le hace sentir bien. Y ya está. Algún personaje más hay por ahí pero que no tiene no tiene más relevancia para la trama y tampoco quiero alargar esto hasta mañana. Así que por mi parte ya estarían los personajes. Perfecto, pues si os parece, vamos a continuar con las adaptaciones que nos van a dar realmente para ver los pros, los contras, las partes que nos gustan y las que no. Y creo que Dark Horse se las había organizado, ¿no? Sí, he abierto Wikipedia en inglés y he empezado a copiar y pegar. Pues dale. Lo digo por si me dejo algo, es la culpa es de Wikipedia en inglés. Maravilloso. Entonces, la primera adaptación que hay es una película en 1983 con Cury Gwen Lewis como Elizabeth y Andrew Osborne como Darcy. En 1940 hay otra adaptación con Reed Garson como Elizabeth y Laurence Olivier como Darcy. En el guión estuvo Aldous Huxley, Helen Jerome, Jean Murphy, que resulta que es una señora que escribió muchos guiones durante la primera mitad del siglo XX. Pero, claro, primera mitad del siglo XX, esas obras apenas han llegado a nuestros días. Y nada, luego en 1952 se hizo una miniserie para televisión con Daphne Sadler y Peter Cushing, de la cual no se tienen copias y se considera que está perdida. En el 57 hubo una adaptación italiana de miniserie de televisión también, con Birna Lisi y Franco Volpi, y otra miniserie también perdida de, con Jen Downs y Alan Badel. En Holanda también quisieron su propia miniserie porque por algún motivo les dio a la gente por hacer miniseries propias, estas del 61, con Lise Franken y Ramsen Safi. Y en el 67 la BBC lanzó un serial con Celia Van Herman y Lewis Flanders, con Joan Raft como directora y Neon Leibbright como guionista. Y debe de ser que si no sacan cada cierto tiempo una adaptación les penalizan, porque en 1980 hay otra adaptación de la BBC, que es otra miniserie con Elizabeth Garvey y David Rintoul, con Cyril Coque en la dirección y Faye Weldon como guionista. Y entonces ya empezamos con las cosas más conocidas, como es otra miniserie de la BBC, que esta es una de las más conocidas, con Jennifer L. como Elizabeth y Colin Firth como Darcy. Maravilloso. Con y según la Wikipedia en castellano, dicen, que yo no lo digo yo, lo dice la Wikipedia en castellano, que es la mejor adaptación que se ha hecho de Orgullo y Prejuicio, lo prometo. Qué conveniente. Es que lo es. Es que lo es. Y tiene a Simon Lanton en la dirección y a Andrew Davis en el guión. Y bueno, algo más de esta miniserie, que creo que la habéis visto bastantes, es que son 6 episodios, 327 minutos de duración, lo que hacen unos 55 minutos por episodio. Y ahí me he apuntado los nombres del resto de personajes, pero es que no me suena ningún actor. No, yo sí que quiero destacar a una actriz. Y de hecho es que así me va a servir para decir una cosa. Que... María Lucas. ¿Quién? La actriz que hace de María Lucas es Lucy Davis, que es Hilda en Las escalofriantes aventuras de Sabrina. ¿En qué Superwoman, Ultra Candy y Wonder Woman. No me había dado cuenta. No, pues yo estaba pensando en Catherine. Súper, súper joven. Ah, hostias. Pues sí. Pues no, yo estaba pensando, es decir, la que destacaba yo era Catherine Bingley, es decir, la hermana que no está casada del señor Bingley, que la... La protagonista, es decir, la encarna Anne Chancellor, que es la que hacía de cara de pato en 4 bodas y un funeral. Y que es un personaje súper cómico, y además es una actriz de comedia genial. Y es que una cosa que me parece súper característica de Jane Austen es el humor que tienen todas sus novelas. Bueno, excepto a lo mejor La abadía de Northanger o alguna más turbia, pero no, pero siempre tiene esos toquecitos que te vienen de la mano de secundarios y que son una gozada, y que yo es que con Persuasión me descojonaba con la hermana. Era buenísimo ese humor tan sutil que te calza ahí. Y creo que esta actriz lo hace súper bien de hermana insidiosa y repelente. Y me gusta mucho. Es uno de los puntos guays de la miniserie de la BBC del 95, que al ser más larga, como comentaba antes con Ángela, te permite meter personajes que en otras se comen o no les dan las líneas suficientes. Y uno de ellos es esta hermana insidiosa, que a mí me hace mucha gracia. Sí. Y nada, y de además, esta serie, ya que estamos... Bueno, no, además que... Ah, no, que le meten... bromas recurrentes del libro. Por ejemplo, en el libro hay un momento que Darcy hace un comentario sobre los ojos hermosos en la cara de una dama. Y entonces Catherine Bingley capta que se refiere a Elizabeth Bennet y luego se pasa todo el libro picándole con el rollo de los ojos hermosos. Y eso en la miniserie también lo hace y me parece muy gracioso. Es que ese es un running gag muy guay. Luego además, sí, es eso, a Elizabeth se permite que se desarrolle mucho más. A el auténtico y legítimo señor Darcy, que es Colin Firth, que luego volverá a ser el Smart Darcy en el diario de Bridget Jones, pues sí, le dan también mucho protagonismo, incluso le meten escenas que en el libro no están porque, pues porque es el protagonista masculino y hay que querer al señor Darcy y es así. Ay, mira, la escena de la bañera y el lago son tan gratuitas. Tan gratuitas. Gratuitas. Me hace muchísima gracia porque luego hay una no es una adaptación, es como una serie basada en Orgullo y Prejuicio que se llama Lost in Austen, en la que una chica se mete en el mundo de Jane Austen, ¿de acuerdo? Y se encuentra con el señor Darcy y toda la releche y pues nada, lo que es previsible. Y la serie esa no me gusta nada en absoluto, pero hay un momento con el que me identifico mucho en el que le pide por favor al señor Darcy que se meta en el lago, porque sí, ¿sabes? Es la mejor metanarrativa, tío. Es que es increíble. De hecho, es que estaba tomándome un té esta tarde acabando de ver la serie y en el momento en el que se mete en el lago he subido las cejas a tal nivel de mira, no me acordaba de esto, pero bienvenido gracioso sea este baño por el lago del señor Darcy. Además, bueno, es que la serie es tan consciente de lo que quiere su público objetivo que los únicos planos así un poco sexys son del señor Darcy. Tal cual. El resto de la serie no hay absolutamente nada ni similar con ningún otro personaje. Es increíble. Pegas de esta serie. Aún así, es bastante casta todo, ¿eh? Sí. No hay... Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, por eso esas escenas resaltan todavía más. Porque es todo tan casto y tan puro y tan contenido. Y de repente, señor Basi en la bañera. Porque sí, tú, vale. Pero de hecho, si nos dejan al menos un beso final, cosa que en la adaptación de 2005, de Keira Knightley y demás, no hay en ningún momento beso, lo cual es muy acorde a la época y tal, pero ¡queremos el beso final! Sí. No sé, y bueno, y se recrea mucho en conversaciones de la parte final del libro, que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Esas conversaciones de, ay, lo que te dije, muchacho, que te dije que no eras caballeroso. Y a mí... Sí, ¡qué vergüenza ahora! Muchacho, no te acuerdes de eso. A mí me hace mucha gracia y me gusta mucho esa parte. La única pega que le pongo es que, aunque Colin Firth y Jennifer L. están muy bien y hay algunos otros secundarios que también están muy bien, también hay otros personajes a los que les veo grandes carencias. Por ejemplo, la Jane de esta adaptación, que se supone que tiene que ser guapa y buena, no cumple uno de los dos requisitos. Sí, tío, era en plan, ¿pero qué dices? No, sí, es más guapa Elizabeth. Pero... O sea, la actriz de Elizabeth es más guapa que la que hace de Jane. Sí, supongo que... Bajo mi punto de vista. Ya, yo lo que creo es que la Jane de la miniserie cumple más los cánones de belleza de la época que Elizabeth. Y por eso la cogieron. Puede ser. Puede ser, ¿no? Los dientes pequeñitos, rubia, pero aún así es que la veo, no sé... No, a mí no me cuadra, le veo a la pobre una cara de caballo y... Sí, porque tiene como la cara muy cuadrada, entonces no sé. No, y la voz además, porque todo lo repelente que no es Jane en el libro sí lo es en la miniserie. Sí, tal cual. Sin embargo, tiene una Lidia súper vulgar, que es extremadamente vulgar y está muy bien en su papel, creo yo. Sí, Lidia está fantástica en la miniserie, a mí me gusta un montón. Sí. Y el que no me gusta nada tampoco es el señor Wickham. El señor Wickham es como viejo, el actor, es como, y no me parece nada atractivo tampoco. Es como, debería ser un chico joven y muy resultón y no me parece para nada. No tengo sé, que decir que cuando me la vi en inglés, el señor este tiene una voz verdaderamente sensual y persuasiva y le hace... Es decir, tiene unos modales muy agradables, como dicen todo el rato en el libro. Eso sí que es verdad, pero a mí también me chocaba un montón porque es que esto es del 95. En esta época ya no se llevaban los señores tan mayores, ¿sabes? No es como, yo qué sé, el Clark Gable de Lo que el viento se llevó de más, que tú ves que es un señorón y dices, bueno, venga, vale, pues que es la época. Pero aquí ya en el 95 no me podías haber puesto a alguien así más apañaete. No sé. Sí. Pero bueno. Y nada, yo la he visto en inglés solo y vamos, no me convence nada. A mí me parece que la familia Bennet quitando lo que habéis comentado de Jane, están en esta miniserie está muy bien. Todos los personajes. Sí, porque el padre también está muy bien. Que en la otra adaptación, por mucho que sea... ¿Es Donald Sutherland? ¿Cómo se llama el actor? Sí, Daniel Sutherland. Por mucho empaque que tenga, yo creo que no hace bien de señor Bennett. Es pasota y punto, ¿sabes? Y en el libro sí que tiene un punto de ingenio que no sacan en ningún momento en la peli. Pero bueno, en fin. Y si queréis podemos continuar para poder ya contrastarlas debidamente y no estar refiriéndonos todo el rato a la otra. Vale, me parece bien. Sí, no, creo que María quería comentar algo de esto. Sí, bueno... Yo quería comentar que hay una versión de Bollywood. No sé si me está hablando. Sí, tocaba ahora. Pero eso, si os parece, las de Bollywood, es decir, Bollywood y demás cosas, las hacemos después de lo que es Orgullo y Prejuicio. Y así ya desbarramos y nos vamos. Ah, vale. Si queréis, comento la de Bollywood y comento la de 2005 y ya empezamos a comentar. Porque yo quiero comentar la de 2005, por algo me la he visto. Sí, sí. Y bueno, eso, la adaptación de Bollywood de 2004 es Pride and Prejudice, Bodas y Prejuicios, Aishwarya Rai Bachchan como Lalita Bakshi y Martin Henderson como William Will Darcy. Dirige Gurinder Chadha, que ioniza junto con Paul Mayeda Verges. Y acaba con elefantes. Sí. Me está pareciendo todo increíble ahora mismo. Es que sobre esto hay que desarrollar, pero es que no quiero entrar en esto porque si no nos vamos a ir mucho de El Orgullo y Prejuicio clásico y vale, desarrollamos luego. Desbarre. Vale. Pero, sí. Pero tengo un par de notas importantes que hacer. Y bueno, queda la adaptación de 2005 que dirige Joe Bright con Keira Knightley como Elizabeth Bennet, aunque aquí no hace de pirata, y Matthew McFadden como Darcy. En el guión, Deborah Mogatch, que es novelista, y una de sus obras es These Foolish Things, que se adaptó en película en el exótico Hotel Marigold. Y bueno, esta la tenéis en Netflix y tiene caras famosas como Judi Dench como Lady Catherine, Donald Sutherland como el señor Bennett. Y me tiré toda la película pensando que Binley era Eddie Redmayne, pero es Simon Good, que hace de Cayo Octavio en la serie Roma, y también sale Tom Hollander y Rosamund Pike haciendo de Collins y de Jane respectivamente. Y no sé, yo eso la vi para refrescar el libro y creo que es... A ver, es que tampoco me acuerdo mucho del libro, pero lo que vi por ahí algún resumen estaba como todo muy bien adaptado. A mí me gusta mucho la película, tengo que decir. O sea, lo que me gusta de esta película es que es súper, súper graciosa. La ves y es que te partes de risa. Tiene unos zooms y unas... O sea, es que es como... Tiene toda la pátina de película de esta de period drama normal... Pero luego es muy graciosa, es todo el rato muy ridícula y muy estúpida y me parece que pega muy bien con el tono del libro, porque el libro en realidad es súper gracioso, no tiene nada que ver, por ejemplo, ver con Jane Eyre ni con Cumbres Borrascosas, que son como súper serios. No, el libro es súper risueño y la serie es igual, la peli es igual y me parece que eso lo hace súper bien. Yo en la escena en la que Elizabeth va a cuidar a su hermana Jane a casa de Binley, que coge a la hermana y dice de vamos a dar una vuelta por la habitación y empiezan a tirárselas a Darcy. Pero es que eso pasa en el libro, es que o sea, esa escena está clavada. O sea, es que no es tal cual. Eso pasa en el libro tal cual. Sí, me imagino que en el libro será igual, pero es que no me acuerdo del libro. No, es que... Es exactamente, es como, vamos a dar un paseo por la biblioteca, porque fuera está lloviendo. Y empiezan a dar vueltas por la biblioteca, la otra esperando que Darcy la mire un poco, pero no. Sí, sí, encima dice de, bueno, el señor Darcy se quiere unir y dice, no, estáis paseando o porque queréis hablar entre vosotras o para que os mire. Entonces yo me quedo aquí tranquilo, sentado escribiendo y vosotras a lo vuestro. Sí, es totalmente así. Totalmente así. Es que además Catherine coge a Elizabeth porque sabe que si pasea con ella, Darcy va a mirar. Porque está todo el rato mirando de soslayo a Elizabeth. Y Catherine, como está todo el rato mirando a Darcy, se da cuenta. Dice, ay, vamos a pasear juntas. Y es como, tía, puede ser más obvia. Muy gracioso. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María, de que me gusta muchísimo el tono de la película. Elizabeth me parece súper conseguida. Esa... Como... Ese sentido del humor a flor de piel que tiene el personaje en el libro, me parece que en la película está súper bien conseguido. Hay un montón de planos de Elizabeth solo sonriendo y riéndose, y no te muestran de qué se está riendo, pero ves que se está riendo. Y además, en muchas de las ocasiones sabes por qué. Por ejemplo, cuando llega a Pemberley, que acaba de hacer nada, rato que ha rechazado al señor Darcy en la película, en el libro transcurren como unos meses, pero en la película pues hará como 15 minutos. Y entonces visita a Pemberley y ella se queda mirando la casa y hay un plano de ella, de su cara, y entonces se ríe. Y entonces sabes que se está riendo porque está pensando, madre mía, ha rechazado al dueño de este casoplón, ¿sabes? Y creo que eso lo capta súper bien la peli. Y sin embargo, me gusta mucho las sonrisas irónicas que pone muchas veces. O sea, creo que la ironía que tiene y el sarcasmo que tiene el personaje de Elizabeth, creo que lo transmite muy bien la Keira Knightley. Sin embargo, el Darcy de la película es horroroso. O sea, comparado con Colin Firth, yo lo sé. Ostras, de hecho... Es mi canon, o sea, cualquier Darcy tiene que ser igual o mejor que Colin Firth. Es muy complicado, pero... Estoy con ella totalmente. Y me pasa con Keira Knightley, que a mí me cae muy bien la actriz. Y me gusta mucho cómo actúa y cómo lo actúa, pero físicamente no me da en absoluto el perfil. Pero me pasó también, por ejemplo, en Ana Karenina, porque cuando te describen a Ana Karenina, por ejemplo, que es que te la describen muy pormenorizadamente, o a esta Elizabeth Bennet, yo me imagino pues a alguien guapa para los canes de la época, que no podría ser tan flaca, tan extremadamente flaca como es Keira Knightley, que es el prototipo de Bollywood de finales de los 90, ¿sabes? Años 2000 y demás. Que luego además el propio Hollywood es súper cruel, porque la quiere súper flaca, pero luego en muchos carteles le añade pecho, lo cual me parece muy mal, y no es culpa de la actriz, pero físicamente no me da el perfil. Y sí que me parece que ese rasgo suyo al actuar, que también lo hace en otras muchas pelis, como en Once, creo que se llamaba, o bueno, en Begin Again, que es eso, es actuar sonriendo, le pega mucho a Elizabeth Bennet, pero creo que es más un rasgo de la actriz, que le he visto aplicado en muchas otras ocasiones. Entonces, me parece muy Keira Knightley y no la acabo de ver de Elizabeth Bennet. Ya, no, puede ser. Yo es que vi antes la película, mucho antes la película que la miniserie de la BBC, entonces sí. Keira es mi Elizabeth. Es decir, ya. En realidad, yo tengo que confesar que yo lo primero que conocí de Orgullo y Prejuicio fue esta película con 15 años. Y ya me fui al libro en plan de, oh Dios, yo necesito más mierda de esta. Claro. Y ya fui al libro, seguí buscando y pues caímos en el pozo recurrentemente. Pero sí que es verdad que esto es lo primero que encontré y me parece súper guay en muchos aspectos, pero hay otros que no. Por ejemplo... Me molesta mucho lo despeinadas que van. En... Es verdad. En la miniserie llevan todo el rato el pelo y súper perfecto. En plan, los rubicitos así como... ¿Del periodo de regencia? Pero es que a lo mejor, vale, la miniserie es demasiado recargado, pero vamos a Sentido y Sensibilidad, ¿de acuerdo? Que sí que van bien peinaditas, pero no tan exageradas, no sé, yo creo que había un punto intermedio entre el flequillo cortado ahí como si te hubiera mordido un caballo, o los megarrizos perfectos. Es que lo prometo, por Dios, que peinen a Elizabeth Bennet, que es una chica aseada y pulcra. Sí, es verdad. Pero es que Sentido y Sensibilidad haces después, ¿no? O sea, Sentido y Sensibilidad es después, o sea, está entre medias, ¿no? No, Sentido y Sensibilidad se publicó antes. No, me refiero a la película. Lo digo por la estética, ¿sabes? No por... Claro. No, pero la estética de Sentido y Sensibilidad es más cuidada, ¿sabes? En cuanto a vestido, peinado y demás, es menos hipster, claro, pero... hasta pátina. Yo es que claro, creo que pero, claro. Pero después, creo, entonces ya lo recargado ya se había visto que, bueno, que quedaba bien, pero igual no tanto. Claro, es que bueno. Yo veo que la estética de esta peli es como super Oisho. En plan, es como sí. El catálogo de Oisho. Está en plan... Oisho Regencia. Me encanta. Yo quería comentar, porque es que esta película tiene como la mejor escena, que es el señor Darcy corriendo hacia la cámara en la niebla. Pero es mucho más gracioso si sabes que el tío estaba cegatísimo, entonces el director estaba con una bandera roja detrás de la cámara. ¡Ay, el animalico! Indicándole para que el muchacho no se torciera de plano. Sí, la verdad es que se le nota muy perdido al señor Darcy. Que quiero hacer un comentario porque yo la vi en español porque no me apetecía estar pendiente de subtítulos. Y entonces hubo un momento que dije, joder, voy a ponérmela en inglés porque el que estaba doblando a Darcy no está vocalizando. Y entonces me está poniendo muy nerviosa. Entonces puse la versión en inglés y fue de, ah, vale, que es cosa del actor, otra vez en español. O sea, que el doblador lo estaba haciendo fetén, tía. Sí, es que es una cosa de que le deben de haber dicho de sé seco y entendió no vocalizar. Porque ya es eso, es como, es muy seco, pero es como de, señor, ¿está usted bien? ¿Es un robot? ¿Tiene emoción de algún tipo? Pobrecito, está recibiendo por todos los lados. Pero es que Colin Firth es súper seco, pero vocaliza súper bien. Claro, por eso es el mejor. Aunque tampoco muestra emoción ninguna, ¿eh? Porque, no, no. Vamos. He dicho que es súper seco, he empezado con esa premisa, yo ya lo sé. Se pasa toda la miniserie mirando al infinito con cara de mustio. Totalmente. Pero totalmente, que... además es que no sonríe ni una sola vez, es increíble. Ay, sonríe. Ya que no es muy expresivo. Sonríe al final le cuando se montan en el carruaje después de la boda. Sí, es la única vez que sonríe en toda la miniserie. Y sonríe un poquito cuando está tocando con su hermana, ¿sabes? Que se hincha así como de orgullo y dice, oh, qué placer, mi hermana y la mujer a la que quiero tocando el piano juntas. Sí, esto es verdad. Perdida. Hay un amago de sonrisa que dices, va a sonreír, y entonces cambia el plano. Pero lo has visto. Ay, pues ay, genial, la versión sí. De... Es que a raíz de que me contara Kitsune por el grupo antes, la anécdota, de igual me he reído mucho, es que me hace mucha gracia esa imagen del pobre dirigiéndose al punto rojo. Esa es parte, en serio, la versión de 2005 es la de los paseos y los silencios innecesarios y largos. La película es larga y es normal porque es una, hay mucho que adaptar, pero pasa muy rápido ciertas cosas y elimina el personaje de la hermana, por ejemplo, de Bingley. O sí. Yo qué sé, pasa muchas cosas. Muy bien adaptado, por otra parte, porque es que no lo puedes meter todo. Pero, sin embargo, luego la gente se pasa mucho rato paseando, andando, o yo qué sé, o mirando al paisaje. Y yo me acuerdo que de siempre, la parte en la que Elizabeth sale después de que haya venido Lady Catherine en el amanecer con su bata raída, que tampoco es así, pues eso, hoy hizo regencia, pero no regencia de verdad. Y va andando, y luego tienes que esperar a que venga andando... El pobre hacia el punto rojo. Yo esa parte siempre la pasaba rápido porque son como 5 minutos de andar y esta vez no, porque me estaba riendo mucho. No podía aguantarlo. Nunca la voy a volver a ver igual. Nunca más. En los libros de Jane Austen, cuando andan es cuando ocurre toda la chicha. Sí, es verdad. Cuando están paseando. Bueno. ¿Cuántas veces en el libro están paseando por jardines y entonces se encuentra así casualmente con Darcy? O sea, si no pasa 8 veces, que es como, a ver. Eso pero tampoco tiene mucho más que hacer. Ya. Claro. Vivir. Porque eso de la miniserie del 95 me gusta mucho, porque hay varias veces, sí que hacen aquí las escenas importantes, como eso, la segunda confesión de Darcy, o cuando van a Pemberley, sean paseando en paseos. Y me hace mucha gracia las estratagemas que tienen que hacer, que era toda una ciencia matemática, sí, para poder quedarse hablando los dos solos o más o menos solos, ¿sabes? Porque necesitabas tu carabina que fuera así a unos cuantos pasos detrás, pero quedarte con la pareja que te tocaba sutilmente, y eso en la serie se ve mucho y me hace mucha gracia. Esto ya soy consciente yo de que solamente me hace gracia a mí, porque es un tipo de gracia de té con pastas muy singular, pero eso está muy bien hecho en la del 95, ya está. Sí, exactamente. Y en Mansfield Park hay un momento que tienen que hacer encaje de bolillos para que tres parejas estén a su vez, que si el prometido, que si el amante, que si no se quiere. Es un lío. Qué gracioso. Es verdad. Yo tengo que decir que me gusta, aunque la película de 2005 no tenga beso, me parece muchísimo más emocionante y como que me da más cosquillitas la escena de Elizabeth y Darcy cuando se encuentran en la niebla y ella le coge la mano y se la besa, que el beso final de la serie de 1995. Porque es un beso súper genérico de final de serie. Pero la escena esa de la mano es que me parece tan simbólica porque no se han tocado en toda la película. Se tocan, o sea, cuando la escena primera de la mano esa, ¿te acuerdas? Sí, la escena de la mano, y además es te hacen, y te hacen un primer plano de eso, y en el material adicional de la película te cuentan lo importante que es eso, porque tocarse era una cosa muy particular que solamente hacías en los bailes, en los que además ni siquiera, porque no te quitabas los guantes, así que no solías tocar nunca una mano desnuda del otro género. No había piel con piel ahí. No. Como, ¡ah, toda la tensión! ¡Me ha tocado la mano! Sí. Y luego hay un primer plano de la mano de él haciendo así un gesto como diciendo, ¡mierda, la he cagado! ¿Sabes? Sí, es increíble. Esta película es maravillosa. Y, pero bueno, no me gusta nada como deciden... Es decir, el plano ese, quitando el paseo de antes, es precioso, es muy bonito y la confesión es súper bonita. Ya me emociono. Esto ya es modo fangirl total, sin frenos y cuesta abajo. Pero el final, luego me parece súper anticlimático que vuelvas a la parte del padre con Donald Sutherland como emocionándose, pero que no. Ya, ahí Sí, falta un reencuentro o un juntos mirando hacia el amanecer y no sé, es verdad, falta algo ahí. Y es que había algo más, es que grabaron una escena que está en el material adicional en el muelle de Pemberley, es decir, en Pemberley, como tiene un lago, pues están ahí como en el lago y le está y se están diciendo cosas de, pues eso, la conversación de, ay madre mía, qué idiotas que éramos. Y le dice algo así como, es que esto lo vi hace un montón y eso, y creo que cuando me alquilé el DVD y vi todo el contenido extra. En el que le dice a él algo así como que si le gusta ser la señora, o que a partir de ahora le va a llamar la señora Darcy, y sigue diciendo señora Darcy y dándole besos y eso, y es, no sé, es muy romántico y muy bonito, y es de, sí, ¿por qué? ¿Por qué no me has acabado así en vez de con el puñetero Donald Sutherland que no me motiva nada? Y... también he visto esa escena, no me acuerdo cuándo ni dónde, pero la he visto y era como, ¡oh! ¿A que sí? Sí, tía. Esta es la clase de... esta es la clase de epílogo fanfiquero que queremos y no el epílogo de Harry Potter. Hay una pseudo secuela que se llama La muerte llega a Pemberley, donde hay escena de cama. Es muy mala la película, no la, la veáis. Es, vale. O sea, no, para mí no consigue captar el tono de Orgullo y Prejuicio, pero ves escena de cama y dices, esto Jane Austen no lo tenía en cuenta, yo creo. No, porque además casi todos los libros, sí, ¿no? Todos los libros de Jane Austen acaban con el matrimonio como objetivo, lo cual ahora mismo pues es bastante mierdas, pero bueno, para la época se entiende, porque es que era el objetivo que tenían con tantos bailes y tanta leche. Se resolvía la En la mitad de novelas yo creo que un poco forzado, porque a ver, Jane Austen tenía que vender libros para comer, entonces... Que luego sí que te aparecen otros personajes que ya están casadas y hacen su vida y te cuentan sus cosas, pero la protagonista siempre llega a este final. Ea, ¿qué se le va a hacer? Si es que es de hace dos siglos. Pero yo es creo que tenía que comer. Yo en realidad creo que es un poco buscado eso en parte como crítica, porque es en plan que te muestra cómo las mujeres estaban jodidas si no se casaban y era su objetivo en la vida, porque si no es que estaban muy jodidas, sobre todo si eran pobres o no tenían hermanos que pudieran mantenerlas después. Y de hecho creo que es un poco en realidad autobiográfico, porque ella no se casó, y bueno, pues porque se dedicó a escribir libros y vendió bien, pero hubo épocas de su vida en las que las pasaron putas, porque muere su padre y todo esto, y tienen que depender ella y sus hermanas de sus otros hermanos para que las mantengan, porque lo pasan regular. O sea que creo que en realidad es un poco que hay cierta crítica ahí de cómo eran tan dependientes del matrimonio o no tenían nada que hacer en la vida. Además, el libro es muy explícito con eso, en la relación que tienen Elizabeth y Charlotte, y cómo Elizabeth al principio mira mal a Charlotte por casarse con Collins, porque ella dice que si no tuviera un buen matrimonio nunca se casaría. O sea, yo creo que la crítica de Jane Austen es muy clara a lo que está pasando en ese momento. Entonces el final como que ni siquiera ahora, siglos después, me perturba tanto. Sí, es verdad que Jane Austen analiza con bastante ironía la sociedad, en plan, al final ella pues a sus personajes les da un final feliz, y el final feliz canónico es que se casen, porque si no es que tampoco hay manera humana de justificar la virtud de sus personajes, y no sé, tienen como que ser normativos y encajar en la sociedad, porque si no. Pero todo el rato es verdad que llega al punto incluso de generar esa crítica. Por lo menos notas que se está riendo un poco de todo. En plan, todo esto es ridículo. Hay que hacerlo, pero es ridículo. Y eso sí que se percibe en sus libros. Pero es que Orgullo y Prejuicio es la más irónica con... O sea, sí. pero de lejos. Sí. O sea, es donde más tira de ironía. Pero yo, por ejemplo, cuando le recomendé a Dark Man Silpar, le dije, no leas el final. Cuando veas que todo ha acabado, para, o sea, no leas la parte del matrimonio, para. Y con Emma me pasó también lo mismo, que es como, bueno, pues se casa con este, pues vale, pues ya. Es que sí, en otros libros es mucho más moralista. En otros libros se casa, pero realmente pues, el matrimonio, como he dicho antes, a mí me parece que es un poco para, porque tiene que vender. En Orgullo y Prejuicio no, en Orgullo y Prejuicio tira de ironía a saco, por supuesto. No lo sé, pero sí que es cierto que en cualquier caso, aunque sea una historia romántica, prototípica y tenga el final canónico, ¿no?, de la sociedad, es verdad que a mí no la me hizo ella, la hizo ella prototípica, ojo, ¿eh? Sí, claro, que claro. No la habían escrito antes. Sí, la verdad es que sí, ella creo, eso lo vamos a ver después en otras secuelas, pero películas que han seguido el mismo patrón y que inspiradas. Han funcionado exactamente igual de bien. Me pasa como a Tarsia, que a mí no me chirría o no me molesta porque entiendo que el producto lo es dentro de su época y aún así es consciente de los problemas que eso genera. Yo creo que tampoco podemos rechazar todo tipo de producto cultural, sobre todo cuando tienen cierto tiempo, por estos calificativos, porque es que nos quedaríamos sin cultura. No sé. No podrías leer nada. Es como cuando estás leyendo Oscar Wilde y estás diciendo que bien escribe este señor, es maravilloso, y de repente te mete una machistada ahí en plan, las mujeres, no sé qué, y tú... Oscar Wilde, me acabas de destruir, pero bueno. Creo que la clave está en leerlo con crítica, ¿no? Es decir, exacto, saber cuáles son los problemas, entenderlos en su contexto y no sé, y no querer no querer aspirar a ello como objetivo vital, ¿no? Sí. Estoy de acuerdo, si no, como decís, nos quedamos sin literatura. Y no solo eso, que yo, si tuviera que criticarle algo a Orgullo y Prejuicio en este nivel, sería el propio clasismo que tiene Jane Austen, que está hablando de que está bien que se casen entre ellos, pero luego los criados y tal, ahí es en plan, uy, cállate, que nos escuchan, y esa clase de cosas. Y aún así, o sea, es la época, claro, o sea... No, es verdad que a Jane Austen no le importan una patata las historias de la clase media-baja, es decir, ella cuenta lo que vive y lo que le interesa. Pero bueno. De hecho, la familia de Elizabeth se supone que, según ella, es una familia pobre... Pero tienen cocinero y tienen criados y tienen de todo y una casa como estupendísima. Y dices, jolín, si esta gente es pobre, ¿sabes? Claro, pero también es pobre en comparación con los otros. Claro. Porque lo que dicen así, cuando hablan de dinero, dicen que el padre de Elizabeth tiene una renta de unas 2.000 libras anuales, para todos, el Bingley tiene 5.000 y Darcy tiene 10.000 libras. O sea que es todo un poco... de pobreza comparativa, claro, con los otros dos que están podridos de dinero. Sí, no, pero claro, el padre se dedica a leer, ojo, que sí, se dedica a leer y ya y los, está. Y los otros también, no hacen nada. Es que me encanta lo del padre, lo de los caballeros, porque el padre es como, es que mi finca solo produce 2.000 libras al año, qué mala suerte, qué lástima, y tu huevón, podrías ponerte a trabajar y a lo mejor, ¿sabes? No, de hecho... Sí que se comenta en algún lugar que el problema no, es decir, el problema real de la familia Bennet es que la propiedad está ligada al varón y entonces las hijas y la viuda se quedarían desamparadas, ¿no? En la calle. Claro, ese es el verdadero drama, no que sean tan pobres, porque bueno, pues más o menos tira. Y que, de hecho, si el padre dice que si hubiera llegado a saber esto, habría empezado a ahorrar. Pero él creyó que siempre produciría, en algún momento produciría un varón. Y para cuando llegó Lidia, que era la quinta y no toca pelotas, se les quitó las ganas de seguir con ello, ya era muy tarde para empezar a ahorrar. Porque sí que, por ejemplo, se ven en Persuasión, ¿no? Con los Elliot, que despilfarran mucho. Sí que es cierto que nunca trabajan, pero pueden hacer por ahorrar, en plan, siendo menos estrambóticos o teniendo menos criados y estas cosas. Dando menos bailes. Claro, pues eso, exactamente. Una muselina menos por año, venga, vale. Venga. Y eso no se lo plantea en ningún momento el señor Bennet, porque creía que iba a tener un varón, que es donde viene todo el drama. Sí, bueno, ni la señora Bennet, que es una manirrota y se la ve... Claramente, porque cuando hablan de que Lidia va a casarse ya después de toda su movida de escape y tal, empieza a decir que no reparen gastos para la ropa de la boda y no sé cuántos, y es como, pero hija de puta, sí, esto ha sido la ruina de tu familia, que el resto de tus hijas están ya mancilladas porque esta se ha escapado con uno y tú estás pensando que da igual el dinero que se gaste en ropa. Es tremendo. Tampoco es muy buena madre, ¿eh? Porque lo de mandar a Jane en plan de a ver si coges una neumonía. ¡Madre mía! Y te quedas allí, en casa de Bingley, para ver si te liga estando enferma mientras te cuidas. Como, pero señora, o sea... Ese momento, en la película de 2005, es súper bueno. Cuando hace el corte y aparece la pobre Rosamund Pike ahí toda calada y estornudando. Abre la puerta y está mojada y estornuda. Me hace mucha gracia esa parte. Es decir, tiene planos muy divertidos la peli 2005. Eso es verdad. Por mucho que yo sea fan de la del 95, la peli de 2005 tiene muchas cosas a favor. Y yo creo que, de hecho, Rosamund Pike lo hace genial. Me hace mucha gracia porque luego la actriz... sigo pensando en la de... ¿Cómo se llamaba? ¿Gone Girl? ¿Perdida? Sí. que la primera mitad de la película es Rosamund Pike siendo súper buena, súper ideal, y luego pega el plot twist. Y por eso aquí la veo muy rara a Jane, pero lo hace muy bien y cuadra totalmente. Y además, pues no sé, es tan rubia que tiene este aura candorosa. Y es guapa, es más guapa que la sí. que hace de Jane en la miniserie de sí. 95. En mi collage mental, maneras... el papel de Jane lo hace ella. De todas formas, Rosa, no tienes que elegir, puedes quedarte con todo. Con todas las adaptaciones, ¿no? No, lo que me pasa es que tengo, lo prometo, tengo un collage mental con el libro, la del 95 y la de 2005, y cuando me lo releo, me lo vuelvo a ver o tal, cuando pasa algo que es de otra parte, a mí me chirría y es de, esto no, la frase no es así, la estás diciendo mal. Porque... Y la cara siempre es la de Colin Firth. Sí, todo lo de Colin Firth gana Colin Firth, es así. Pero bueno, lo demás luego es batiburrillo que tengo ya ahí montado en sí. mi cabeza. Eres una purista, Rosa. Sí, ya ves. Soy insoportable. Soy Mary. Lo estás diciendo mal. La frase no es así. Yo tengo que decir que me pasa exactamente lo mismo que Rosa. O sea, lo mismo que Rosa. Exactamente lo mismo. Bien, le digo, esto, digo, esto no será exactamente así o cómo iba, tal, no sé. Pero bueno. Bueno, ¿queréis contar algo más o os contamos lo maravilloso que es la adaptación de Bollywood? Yo creo que es momento Bollywood ya. Momento Bollywood, sí. Bueno, pues es que esto es maravillosísimo porque esto es un musical con sus momentos musicales y como highlights decir que además de los dos actores principales que ha mencionado al principio, que Lalita, la chica es una actriz famosa, en su país. No, que ha saltado y ha hecho algunos trabajillos típicos en Estados Unidos. Es la Penélope Cruz de la India. Pero menos. Luego me hace mucha gracia porque tiene como colaboraciones muy puntuales, como son... ¿Cómo se llamaba? ¿Said de Perdidos? ¿Os acordáis? Sí. Pues sale, bailando y cantando. Qué maravilla, por favor. Y hace de Bingley. Pero Bingley indio, claro, que es el rollo. Y luego también sale la Rory de las chicas Gilmore, hace de Georgina Darcy. Y es todo muy estrambótico, pero cuadra súper bien. Porque claro, tienes por una parte la contraposición de el Darcy británico, que tiene todos sus prejuicios contra la gente de la India y los matrimonios concertados. Y pues la gente de la India, que pues eso, tiene sus condiciones y tal, pero aún así pues tiene su orgullo y son la protagonista es muy redicha ella, muy inteligente, y te lo contextualiza todo en su punto y tiene sentido. Y es muy guay, porque los bailes están muy bien metidos y realmente... tienen todo el sentido con la obra original de Austen, como por ejemplo es la canción de No Life Without a Man, en plan de, pues ya, si no nos casamos estamos jodidas y vamos a vivir con nuestro padre toda la puta vida, o el que hace de señor Collins, que es un indio que se fue, hizo fortuna, es rico, pedante y ha vuelto a casarse concertadamente porque no tiene otra manera de encontrar mujer que le aguante. ¿Y esto dónde se puede ver? En YouTube está entera. Sí, es que tiene bastante tiempo, es de Pathé y es difícil de encontrar, porque yo sé que me la he visto más veces de lo que reconozco, pero siempre ha sido una odisea encontrarla. En fin, bueno, YouTube está. En fin. Bueno, y ya en la categoría de pelis que no son Orgullo y Prejuicio, pero que, bueno, queréis, es decir, sé que María era muy fan y Dark Horse, ¿algo más que añadir de Bodas y Prejuicios? Sí, yo quiero añadir una cosa y es el puntito, tiene un puntito, no sé si es racista o clasista, de el estadounidense que va a salvar a la pobre familia india. Claro, pero es que está ahí está el punto del prejuicio, ¿sabes? En realidad también. Claro, pero... Pero que en la peli tú lo ves y dices, pero él es como todo mucho más exagerado. Es maravillosa. Si tenéis una tarde de domingo libre, yo la pongo. Yo tengo tan claro que lo voy a ver. Es decir, no es una mala adaptación, en serio, os lo prometo. Yo no. Me quedé muy contenta viéndola. A mí me sorprendió muchísimo y tuve que mirar esta mañana, digo, a mí me sonaba que había elefantes. Sí. Y efectivamente, los elefantes en la boda. Y la boda. Es que las bodas, pues claro, son todo el evento. Y además los bailes son muy importantes, que tienen muchos elementos en común y lo sacan muy bien. Bueno, pero las dos menciones que quería hacer yo, como habéis dicho antes, totalmente de acuerdo en que Jane Austen con esto sentó el canon básico, primigenio de haters to lovers, ¿no? Y a partir de ahí se han ido haciendo una cantidad de versiones y repetición de patrón en 20.000 películas que si empezáramos a enunciar me quedaría sola. Yo qué sé, 10 razones para odiarte, un montón. Pero he querido rescatar un par que es tan obvio que lo hacen que de hecho lo mencionan. A saber, perdón, como ya he dicho antes... Perdón, 10 razones para odiarte es de Shakespeare, es de La fierecilla domada y por Dios no lees ese libro que es una machistada tras otra. Ay, La fierecilla domada es horrible. Que de hecho en el propio 10 razones para odiarte hacen también el guiño a Shakespeare. Sí, sí, sí. Pero vamos, quería decir el tropo que se repite 20.000 veces en 20.000 románticas. Mala elección de comedia romántica. Pero bueno, en fin, la cuestión. Las que quería escoger eran, por un lado, como ya he mencionado antes, Diario de Bridget Jones, en la cual es tan obvio que es el mismo argumento que nos pone como protagonista masculino no solamente a Mark Darcy, sino que lo interpreta Colin Firth, el auténtico y verdadero Mark Darcy. Fitzwilliam Darcy, Rosa. Fitzwilliam, no, aquí sí, aquí es Mark Darcy. Es la primera vez que lo he dicho bien en todo el programa. Impresionante. Ya, lo sé, gracias, muchas gracias. Pues, y bueno, y el argumento es exactamente el mismo, tienes el componente del prejuicio, del orgullo, todo, todo, está maravillosamente metido. Y un poquito, el mensaje que te deja el Diario de Bridget Jones al final es de... Ah, la quiere tal como es. Lo cual, pues es muy, no sé, muy de los 90 de... Oh, qué bien, me siento mejor conmigo misma porque encontraré a alguien que me quiera tal y como soy. Y que también sí. Se da un poco, ¿no? Lo que Elizabeth del final hace que también empiece a interesarse por Darcy. Es que Darcy se interesa por ella con todas sus cosas, ¿sabes? Aunque sea la peor declaración de la historia, reconocérselas y enumerárselas. Cosa que, por ejemplo, también hace Ross en Friends. Maravillosa, maravillosa la idea de puntualizar las cosas malas de una persona para decirle que te gusta. Sin embargo, a partir de ahí, pues te sientes mejor, ¿no? Porque te das cuenta de que no eres tan desastre, o que siendo desastre aún así alguien te va a querer. Y eso, pues como mujeres con nuestras carencias que socialmente se nos han impuesto, pues ayuda, ¿no? Te comes helado, te ves el Diario de Bridget Jones y al final tiene un final feliz y te estás contenta. Claro. Y bueno, y la segunda era tienes un email en la que es tan obvio que se repite el patrón de orgullo y prejuicio que de hecho hablan del propio orgullo y prejuicio en tienes un email. Y Tom Hanks se lo tiene que leer con un poco de hastío y de hecho cuando se encuentra por primera vez con Meg Ryan le dice que no se quedó nada claro si quien tenía prejuicios era él o ella era una orgullosa o patatín patatán y me hizo mucha gracia. Lo que hay que decir que además de hecho esta es una versión a su vez de El bazar de las sorpresas, peli muy navideña y muy guay, en la que cuyo título original es The Shop Around the Corner, que es el nombre que le dan a la tienda de Meg Ryan en Tienes un email, con lo cual el círculo se cierra maravillosamente y vemos como de nuevo, ahora sí, el patrón de Haters to Lovers estaba ya en la peli del bazar de las sorpresas del año La Polca, se rehizo en Tienes un email y a la vez cogió pues estas guiños a Orgullo y Prejuicio que me han parecido tan maravillosos. Y ya como adaptaciones a pelis no tengo nada más. Bueno, ahí, es decir, eso es mentira cochina. Tengo como 20.000 ventanas abiertas de productos tangenciales sobre Jane Austen, sobre otras adaptaciones de Jane Austen o demás. Pero sí que quería comentar una cosa, que es la cuenta de Instagram de Marín Vidal, en la cual llevaba como unos cuantos meses haciendo una especie de Lost in Austen en el que una chica se mete en Orgullo y Prejuicio y le van pasando las cosas de Orgullo y Prejuicio pero siendo una chica totalmente actual y de hecho la gracia es que te pone unas cuantas viñetas y en la última tú decides cómo va a continuar la historia. Así es que maravilloso, es maravilloso, por favor meteros a verlo porque es graciosísimo. Es que es graciosísimo, tiene muchas cosas y bueno, y la chica es una crack y todo lo que hace es preciosísimo pero concretamente esta parte era como muy necesario decirla y por favor ir a verlo porque es muy divertido y, qué guay. Y totalmente está en el espíritu de los memes de Orgullo y Prejuicio. Y sí. Ahora sí que sí, yo creo que ya no tengo nada más que decir de productos adicionales, si alguien más tiene algo más que comentar. Y si no, yo quería comentar una cosa, que es un cómic que no, bueno, a ver, no está acabado, pero creo que viene muy guay. No es exactamente un producto tangencial de Orgullo y Prejuicio, pero sí que está ambientado en la misma época y es un poco el mismo rollo de nos tenemos que casar porque si no, no tengo futuro y además he hecho alguna cosa antes tal y entonces estoy arruinada y mi familia está arruinada y no sé qué. Y está bastante chulo, es un cómic que se llama Ruin, que es de espérate que lo tengo por aquí. La guionista es Sarah Bong y la artista, vamos, el dibujo es de Sarah Winifred Shirley. Y está en una antología que se llama Fresh Romance, que está bastante chulo y que os lo recomiendo a todo. También está en digital, se puede encontrar en Comixology. Ruined. Apuntadísimo, pero vamos. Además, ay, el dibujo sí. es súper precioso y no sé, me gustó un montón. Sí, también yo me lo leí además, otro día y mola un montón. Tiene mucha cosa epistolar, así que a mí me ha recordado mucho a Orgullo y Prejuicio, que en realidad me leí antes Ruin que Orgullo y Prejuicio. Pero está muy chulo, no sé, echarle un ojo. Yo creo que lo de epistolar viene por el género, en el romanticismo, o sea, corregidme, pero en el romanticismo se escribía un montón, ¿no?, de epístolas. Sí, sí, pero bueno, quiero decir que en el cómic hay mucha carta también escrita así, con letra muy mona y tal, entonces es como un poco el mismo rollo, no sé, a mí me recordó un poco, y luego es eso, que todo el estilo... O sea, bueno, está ambientado en esa época de regencia y todo el vestuario de los personajes es del mismo tipo y no sé qué. Uh-huh. Es muy Orgullo y Prejuicio en todo lo que es la ambientación. Qué chulo. Pues yo no lo conocía. Pues, vamos, no sé, echarle un vistazo porque está bastante guay. Apuntadísimo. ¿Alguien más? Paso a la batería de preguntas con la cual cerraremos esto. Tenéis una adaptación moderna en YouTube que se llama Los diarios de Jane Austen, bueno, en inglés. O sea, Los diarios de Elizabeth Bennet. Es verdad, lo he visto, 100 capitulillos, ¿no? Sí, pero son muy cortos, duran como 2-3 minutos cada uno. Entonces la historia está un poco editada, en plan, Lizzie no tiene tantas hermanas, son primas... pero es parecido y está bastante divertido. Me recuerda un poco a Carmilla, que también era así como libro clásico adaptado a los tiempos modernos y creo que está bastante guay. Y vale. También hay una autora que se llama Mary Robinette Cowell, que hace una saga de libros basados en las novelas de regencia y sobre todo en Jane Austen, se llaman Shades of Milk and Honey, no están traducidos al español y son de fantasía, o sea, es magia y todo eso, pero totalmente basado en cómo era la vida de las mujeres en aquella época y tienen críticas muy dispares, pero a mí personalmente me parecen dignos de ver, la verdad. Suena a toda la mandanga que a mí me gusta. Yo personalmente te lo recomiendo mucho. La autora tiene relatos gratis en su página web, así que puedes echar un ojo a ver si te gusta o no. Y... vale. Tenemos luego que apuntar todo esto en algún sitio para acordarnos todas de todas las recomendaciones. Sí. Estoy apuntando. Sí, luego, y cuando edite, luego te lo pasamos, Rosa. Sí, sí, sí. Y lo pones luego en la cajita de iVoox. Ya sabéis, si os habéis perdido concretamente el nombre, id a la cajita de iVoox y veréis todas las recomendaciones maravillosas que os hacen estas chicas maravillosas. Algo más, material. Estáis aumentando la pila de futuros libros a saco. Bárbaro. Yo no tengo ninguna recomendación, pero me parece súper relevante comentar que la pelea entre Hugh Grant y Colin Firth en el diario de Bridget Jones, que acaban cayendo en una fuente mientras suena It's Raining Men, es el mejor contenido audiovisual de una comedia romántica ever. Es que además es la pelea que querrías que habría tenido Darcy con Wickham, ¿sabes? Y que le hubiera partido la puta cara. Sí, total. Sí. Esa pelea es el momento relevante totalmente. Tan relevante es que en la segunda quisieron reproducirla. Y pero... con... irrelevantes resultados. Sí, eso es verdad. Pero bueno, sí que hay un manga, pero al igual que en el... una cosa, el programa anterior que hicimos de Jane Eyre, se nos pasó a comentar el manga porque yo no lo había leído antes de hacer el programa y luego resultó ser una adaptación bastante decente con momentos importantes como el de la gitana, ¿no? Que me gustó esa adaptación. Por contra, la adaptación al manga de Orgullo y Prejuicio me ha parecido horrible, así que no la voy a mentar. Vaya, pero no es muy graciosa, no la mentes, pero es muy graciosa. Es que está, primero, el dibujo me choca muchísimo, es un dibujo muy... y luego escogen las partes un poco así al azar, y no sé, a mí no me acabo, pero bueno. Pero y todas las emociones que tienen, que están todo el rato gritando, es como catártico, no sé... No, sí, a ver, si la autora era mega fan, y eso está clarísimo. Bien, pues... He intentado. Ahora sí, voy a pasar a la ronda final de preguntas para cerrar esto, que va a ser una pregunta un poco doble. Primero, ¿cuál es vuestro libro favorito de Jane Austen? Si, ya que estamos hablando intensamente de Orgullo y Prejuicio, alguien puede venir y confesar, oye, pues a mí me gusta más, Y en segundo lugar, ya dentro de Orgullo y Prejuicio, ¿cuál ha sido vuestra parte favorita? Venga, desatad el fangirlismo, por favor. Y como, como todo el mundo se ha quedado callado, voy a ir pasando todas a la lista. Vez, no. Y voy a todas pasar a la lista vez, no. Por el orden de presentaciones. Por cierto, si Pauler va a decir algo mega profundo y bonito, que avise para que la deje para el final. No, en serio. No. Este es ya en plan, tenéis el micro abierto para comentar vuestras cosas. Pero por si no se os ocurrían, pues os he lanzado estas preguntas que a mí como buena fangirl me interesa mucho conocer de vuestras opiniones. Así pues, pasamos lista. Ángela con J, cuéntame. Pues mira, yo confieso que Orgullo y Prejuicio es el único libro que he leído de Jane Austen y me lo he leído para hablar en este programa. O sea que os lo debo a vosotras. ¡Qué maravilla! Y os lo agradezco muchísimo porque me piqué cosa mala leyendo el libro. O sea, yo en general no suelo tener demasiado tiempo para leer y me lo leí en menos de una semana porque estaba ultra picada. O sea, pero en plan... Es decir, pero tío, si he visto la película, si ya sé cómo acaba esto y aún así estoy aquí que enganchadísima total, así que lo recomiendo mucho porque es sorprendente y además que me lo leí en inglés y me sorprendió lo accesible que me resultó, a pesar de estar escrito hace 200 años. En plan que hay libros de ahora que me resultan menos accesibles que este. Pero bueno, y no sé, me gustó todo. Me gustó mucho toda la novela y lo he disfrutado un montón, así que pues ahora tendré que ir leyendo el resto poco a poco para futuros programas. Perfecto. Y yo no sabía si... Es que claro, yo también me lo leí en inglés después, pero como ya había visto tantas adaptaciones y tantas cosas, yo no sabía si lo entendía porque ya me sabía la historia grabada a fuego en mi corazón o porque verdaderamente era accesible. Está bien tener otra segunda opinión. Bueno, continuamos. Dark Horse. ¿Dark Horse? ¿A lo mejor está silenciada? No, parece que no. A lo mejor está caída. A lo mejor se ha ido un momento al baño o algo. Bien, pues pasemos a la siguiente y luego volveremos a pasar lista. La siguiente era María. Sí. A mí no me podéis pedir que elija entre libros de Jane Austen porque es como elegir entre papá y mamá. Oh. Así que mis favoritos son... Mansfield Park, Persuasión y Orgullo y Prejuicio. Para mí son mis favoritos los tres. Y mi parte favorita de Orgullo y Prejuicio es básicamente ese paseo en la biblioteca. Que me parece tan maravilloso y tan... Te cuenta tantas cosas. O sea, están los señores que son juegan las cartas y se asuda todo. La hermana intentando meter baza ahí donde puede. Darcy... mirando rojillo, Elizabeth también mirando rojillo, entonces... Además que las respuestas que tienen esa parte son especialmente divertidas, cuando le dicen, es una gran lectora y no tiene ninguna otra diversión, y ella dice, no merezco ni tal alabanza ni tal desprecio, es que eso lo he repetido muchas veces, me lo he agenciado totalmente, me gusta mucho ese pasaje. Esa parte es maravillosa. Sí, es que además es muy gratuito lo que dice la hermana, porque es como, pero si no me conoce, señora, ¿qué dice? ¿Sabes? Como... Tal cual, porque luego además ella reacciona incluso en plan de, quiere llevarles la contraria a los otros con todo este discurso de que tiene que tener una mujer perfecta, ¿no? Y todo este de, oh, sí. Dios mío, pues no conocerá a nadie. Y claro. Es más en plan de, mira, pero porque me estás tocando las narices de una manera, porque a mí las chicas me parecen bien, sean como sean. Claro. Pero tal como lo estás poniendo, es que no. Es que me parece la típica conversación de señor o diciendo cosas de señor, y entonces tú le llevas la contraria un poco porque estás intentando dar a entender que lo que está diciendo es de señor, y entonces aparece una pava y le da la razón, y es como, tía... Tía, no... Esa sensación tan frustrante. Además, le ataca un poco en plan, ay, eres muy dura con tu propio sexo, que es como lo típico de, pues para ser feminista, no sé qué, no sé qué. Es que es tal cual ese tipo de situación, ¿eh? Sí, totalmente. Tal cual. Bueno, la siguiente era Tarsia. Tarsia, cuéntanos. Sí. Pues yo me quedo con Orgullo y Prejuicio, la verdad, y además es que justo mi escena favorita es de la que estabais hablando también, es que es tan graciosa, es que no se puede... O sea, el libro tiene muchos momentos buenos, quizá el segundo con el que me quedo es cuando Jane decide que la hermana de Bingley le cae mal también, es como un momento sí. de victoria personal, de decir, vale, ya está, con esto puedo acabar el libro, está bien. Es que sí. Eso está muy bien también. Es como, por fin has conseguido decir que alguien es malo. Sí, me gusta porque también se ve ahí que Jane tiene un poquito de evolución con la historia. Sí. Vale, porque Power. Además... Ah, vale. No, dilo que tengas que decir, luego ya desfoga. Sí, pues no, yo iba a decir que una cosa que pasa en este libro, y quizá en otros libros de Jane Austen también, pero es que no los tengo tan frescos, es que cuando Jane decide que un personaje es de una determinada manera, es como que lo mantiene hasta el final, salvo los personajes que quiere desarrollar, que son los protagonistas. Entonces es como que el señor Collins es odioso y va a ser odioso siempre, Lydia es tonta y va a ser tonta siempre, pero luego Elizabeth y Darcy evolucionan, y luego a Jane también le da como esa pequeña tintura de, no, algo ha aprendido de todo esto, y es como que notas ahí a qué personajes tiene cariño Jane Austen cuando escribe. Pues yo también me quedo con Orgullo y Prejuicio porque he leído Emma Mansfield Park, Persuasión y Orgullo y Prejuicio, y Orgullo y Prejuicio es el único que he leído más veces y que tengo como súper presente, me sé la estructura y me sé todo lo que pasa de los personajes y he visto todas las películas, bueno, todas no, pero he visto un montón de películas y adaptaciones y cosas, y los otros los he leído solo una vez y como que me hicieron gracia, pero no me causaron una impresión muy honda así de entrada, los disfruté sin más. Quizá una relectura me habría dado a lo mejor más... como me había generado una relación más densa con el libro y habría captado más cosas, ¿no? Y como esa relectura no existe, pues me quedo con Orgullo y Prejuicio. Y mi escena favorita es la de la declaración de Darcy, porque me encanta el drama, soy una persona dramática, y me encanta cómo se declara tan mal y cómo la discusión que tienen a continuación es que me parece divertidísima, en plan, él diciéndole, pero ¿por qué me rechaza de forma tan incivil? Y ella como diciendo, a ver, pavo. Es muy gracioso, de verdad. Es que ahí Darcy mete muchísimo la pata, es como, pero tronco, para, que te vas a matar. Total. Es que es buenísimo y lo estás viendo descarrilar y el pobrecito no lo sabe, es de, pero ¿qué he hecho mal? Es de, bueno, pues aparte de que me has insultado, me encanta, sí. me encanta. Además me encanta porque tiene primero la visita un día, que eso en la miniserie del 95 es igual, y un poco en la peli también lo insinúan, la visita un día... La encuentra sola y se queda todo rayado y se queda por ahí dando vueltas y se va sin hacer nada. Y luego la siguiente escena que sale es esa, que es como, tío, o sea, llevas pensando en esto un mes y la cagas así. Es como... es genial. Y por eso la miniserie es maravillosa. Sí. Pues sí. Ay. Bueno, Kitsune. Pues yo voy a copiar al resto y mi libro favorito es... Orgullo y Prejuicio, pero porque es el más gracioso, es que te ríes mucho leyéndolo y eso me gusta mucho. Y mi escena favorita es cuando Darcy le da la carta y Elizabeth la lee y dice, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Y me hace mucha gracia porque es como, desde la declaración que ha dicho Powler hasta esta escena, es como que todo va cuesta abajo y sin freno. Totalmente. Y va al desastre y dice, pero es que sois tontos los dos. Y me hace muchísima gracia. Sí. Ay. Y a ver si hemos rescatado a Darkor. ¿Me oís ya? Sí. Vale, sí. Es que... Le he dado una patada al micro y se ha desconfigurado. Pensaba que se me había roto la tarjeta de sonido externa y ya tengo encajada la de la interna. Ay, bueno, pero ahora se te oye bien. Sí. Vale, a ver, más o menos he ido diciendo y yo vengo a sembrar la discordia y es que mis libros favoritos de Jane Austen son... No sé si Emma o Persuasión. Porque, por un lado, Emma es el único protagonista de Jane Austen al cual quiero pegar desde el principio del libro. Y Persuasión es todo muy en plan de besaos de una vez, por favor. Sabes. Y, no sé, de escenas es que no sé, me resulta muy cómico y creo que volviendo a ver la película, el momento en el cual el señor Bender se acerca a Elizabeth y le dice, bueno, ahora cuando decidas lo de Collins, vas a perder uno de tus progenitores, porque si aceptas casarte con, no quieres casarte con él, tu madre se va a enfadar, y si aceptas casarte con él, me voy a enfadar yo. Y es sí, como la confirmación tácita de no te cases con él, porque es que hay una mala madre por detrás ahí. Que le hacen una encerrona en el en la película, que no, que supongo que en el libro será igual. Sí. Y nada, y no sé, yo no sé. A mí me pasa una cosa con las novelas de Jane Austen, y es que no suelo leer novelas de este tipo. Es decir, yo siempre leo cosas que son fantasía, ciencia ficción, y si tienen romanticismo o cosas así, es porque ha tocado. Entonces, leer Jane Austen lo cogí un poco de bueno, todo el mundo dice que está muy bien, lo leí, y son libros que enganchan un montón, y también consigue una cosa, que es que lo pasas muy mal. Sí. Porque yo estaba viendo Orgullo y Prejuicio y es como de, a ver, que sé que va a acabar con Darcy, pero por Dios, que se casen ya. Se pasa mal, se pasa vergüenza ajena, se pasa angustia. Además, es que como ella utiliza ese estilo de narradora omnisciente, tú como lector tienes toda la información y los personajes no tienen ninguna. O sea, bueno, tienes toda la que Jane quiere darte en cada momento, obviamente, pero todo el rato estás teniendo más información que los personajes. Y es como que te da una rabia, en plan, ¡hablad entre vosotros! Pero precisamente... esta vez. Precisamente en Emma, es que lo ha mencionado antes Darko, que te dan ganas de matar a la protagonista. Estás viendo, sí, cómo la protagonista se está pasando de lista siempre. Siempre, totalmente. Y es como... ya, corta, para. Y es como, por favor, o sea, para. Pero es eso, que te está dando rabia diciendo, ¿yo alguna vez me he pasado así de lista? Sí, también. Qué vergüenza. Sí, a mi Emma me gustó mucho cómo retrata a la protagonista. No recuerdo los detalles del libro, muy vagamente, pero recuerdo que disfruté muchísimo cómo está escrita la protagonista, porque me parecía un personaje muy real, en plan, es que esta persona la está cagando y es... Sí, es que se pasa de lista, y tú lo estás viendo, y es verdad que te reconoces en cosas que hace, y está muy bien, está muy bien hecho. Y que, por cierto, fuera de onda, Crueles es una adaptación súper digna. Es verdad. Totalmente cierto. Si es que se nos han quedado tantas cosas tangenciales, como ahora mismo me estoy acordando, El Orgullo y Prejuicio y Zombies, por ejemplo. Madre mía, es verdad, no lo hemos comentado. No, es que no lo he leído. Nada. Es que como... Yo me lo he leído. Yo me lo he leído ahora después porque me lo regaló un compañero de trabajo. En plan, ah, ¿te estás leyendo Orgullo y Prejuicio? Yo me compré esto y no me lo leí. Toma, para ti. Yo la empecé a leer y me vi la película. Ves la película, el libro no... A mí me pasó igual, me lo empecé a leer, pero es que no, porque son frases literales de Orgullo y Prejuicio y luego lo otro así metido con calzador. Y no, exactamente. No me acababa. Entiendo que lo comentamos por el grupo y creo que fue María la que dijo que sí que es cierto que permite que un público que no es el objetivo de Orgullo y Prejuicio se acerque. Pero reduce tanto la calidad que yo creo que merece más la pena superar el prejuicio, ¿no? Que se tiene, que digamos que los señoros tienen a esta obra y acercarse a la original, porque al final es... Incluso a la gente que no le gusta la romántica, como ha dicho Darkor, engancha una burrada. El libro está súper bien estructurado y te lleva por el argumento de una forma muy inteligente. Así que creo que hay que darle una oportunidad a Orgullo y Prejuicio. No es tan largo, por Dios, leéroslo. No. Además, es que, en serio, a veces yo creo que nos obsesionamos demasiado con el contenido de la historia y yo muchas veces disfruto los libros por cómo están contados, no por lo que me están contando. ¿Sabes? Sí, sí. Austen escribe muy, muy bien. Claro. O sea, pues no me he leído yo torros de señores con temas asquerosos porque estaban bien escritos y ya está, ¿sabes? Y el tema no me puede interesar menos. Pero yo qué sé, es que me da mucha rabia ese rollo que tienen sobre todo los señores de es que va de amores y de cotilleos. Tío, ¿y qué más da? Pero si te habrás leído libros sobre chorradas mucho peores que esto, lo que pasa es que tienes prejuicios y punto. Y el libro está tan bien escrito. Sí, pero es porque la literatura romántica se considera una literatura menor, que no es tan buena, ¿no? Como entonces es verdad que hay mucho prejuicio. Sí. Volviendo a los zombies, también os digo que creo que si no te has leído antes Orgullo y Prejuicio o no sabes de qué va la historia, tampoco creo que te hace tanta gracia, porque creo que la cosa es cómo mezcla las dos cosas, pero si no tienes las referencias del original, pues como que no lo pillas tanto, porque no sabes dónde es nuevo y dónde es original. Claro. Entonces, yo creo que tampoco es tan atractivo para gente que no sería un público, digamos, de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, no sé. Un amigo mío dice que si no hay zombies no ve Orgullo y Prejuicio. Pero es que no es muy así. Yo cuando decía la gente, no, me voy que voy a preparar este podcast y tal, ah, ¿de qué toca esta vez? Orgullo y Prejuicio. Ese no me lo escucharé. Y mal. Y de verdad, porque la gente es así. Qué rabia. Yeah. A ver, que yo también he sido así, pero que sí. De todo se sale. Sí. ¿Sabes? Es que además, yo he escuchado a muchísimas personas defender cosas como El Principio del Señor de los Anillos, que son 800.000 páginas en las que no pasa nada. No pasa nada. Tom Bombadil, pero nada. Dios y en cambio, sí, en cambio tienes a esta señora que te cuenta una historia en la que técnicamente no pasa nada, pero pasa de todo. O sea, acción no tienes, pero estás ahí como, no sé... Si Tolkien hubiera escrito El Señor de los Anillos, El Principio, esa idea de cómo vive la gente de manera normalita, la mitad de bien que Jane Austen, me daría por satisfecha. A ver. No nos metamos con Tolkien, que escribe... Sí. No ocurre nada en ese bosque, pero está todo muy bien escrito, cada pino. Escrito increíble. A ver, es verdad. Increíble en el sentido de que tiene un lenguaje y una visión y tal, pero para mí que algo esté bien escrito me tiene que estar contando algo que me pueda interesar a un nivel más allá de las palabras. Es que es muy largo El Principio del Señor de los Anillos. Sí. Lo que le falla es el ritmo. O sea, yo creo que está bien escrito y lo que está contando es interesante, pero tiene un ritmo, pues el ritmo de Tolkien, que es un señor que está contando una historia y de repente se acuerda de que es súper importante hablarte de no sé qué árbol con no sé qué hoja y te describe hasta el tipo de fruto y dices, bueno, pues muy bien, ¿sabes? Porque a él eso le encantaba y entras en el juego, pues entras. Pero es verdad que el ritmo que tiene Jane Austen mucho más ligero y muchísimo, y además buscado, en plan, es un mucho más trepidante. Pero yo que sé, que cada autor tiene sus cosas y hace hincapié en lo que le interesa. Pero vamos, sí. Pero que esto pasaba ya en su época, porque ¿os acordáis cuando estábamos con Charlotte Bronte y decíamos que se llevaba muy mal con Jane Austen? Sí. Y es que le veo todo el sentido, porque siendo los dos de una trama romántica de fondo, Bronte era súper sesuda, intensa y dramática. Y Jane Austen es todo marujeo. No tiene nada que ver. Y humor a tope, que las Bronte no conocen el humor porque su vida ha sido miseria y tristeza y oscuridad y frío. Y porque eran señoras intensas y dramáticas. Eran señoras intensas. Y a ver, y ojo, que Orgullo y Prejuicio tiene todo su dramote, pero dramote en plan salseo, que a mí eso me encanta. Es decir, y creo que no hay que desprestigiar algo que sea ligero. Como en absoluto. Que va. De hecho, a ver, yo voy a hacer aquí una confesión dolorosa y es que a mí me gusta más Jane Eyre que Orgullo y Prejuicio porque me gusta muchísimo Charlotte Bronte. Lo sabíamos. Sí, no lo había dicho nunca en este podcast, en concreto no lo había dicho nunca. ironía off. Pero, o sea, me gusta porque yo soy ese tipo de... Es que yo me identifico mucho con Charlotte Bronte, de verdad, soy una persona... O sea, aunque yo estoy así siempre como de buen humor y jijaja, es que me gusta el drama tanto y me gustan las cosas intensas y over the top. O sea, es que me encanta. Entonces, claro, Charlotte Bronte está así como, oh, Dios mío, pues no sé qué, y de repente cae un rayo y parte un árbol y tú, sí, esta es mi mierda. O sea, y Orgullo y Prejuicio es todo lo contrario, o sea... Ay, bueno, creo que solo falto yo. Mi libro favorito, no de Jane Austen, del mundo mundial seguramente sea Orgullo y Prejuicio. Desde luego es el libro que me he leído más veces. Sí que es cierto que luego he vuelto a leer Persuasión y me ha gustado muchísimo. Emma no la trago, lo siento, es que la odio tanto, la odio durante todo el libro y no puedo. Ay, pobre Emma. Pero sí, yo creo que tengo que decir Orgullo y Prejuicio por, no sé, por sinceridad, ¿no? Si una es fangirl, lo es con todas las consecuencias. Y en cuanto al momento favorito, es que soy una clásica, la declaración de amor súper mal hecha de Darcy, como habéis dicho anteriormente, es que me cautiva de una forma impresionante ver el tren chocarse y estallar y que todo salte y las respuestas de ella, me gusta, me encanta. Y luego es que hace que luego la segunda confesión tenga mucho más valor porque tiene todo el antecedente, así que me encanta. Me encanta mucho. Orgullo y Prejuicio es mi favorito, ese momento es mi favorito, pero no sé, sé que no es la última vez que me lo leo y sé que además no va a ser ni siquiera la última vez que haga el bucle de Orgullo y Prejuicio 2005, Orgullo y Prejuicio 1995, porque estas cosas pasan. En fin. Y luego Bridget Jones. Y luego Bridget Jones, sí, eso pasa también, es así, no hay solución. En fin. Pues creo que con esto nos hemos quedado muy a gusto, ¿no? No sé sí. si os ha quedado algo por comentar. Pero ¿Puedo decir una cosita? Sí, claro. Por supuesto. He estado haciendo la investigación y resulta que la ropa es distinta en la peli de 2005 porque la peli de 2005 está ambientada 20 años antes que la de la BBC. O sea, la BBC está ambientada en 1813, creo que era, que es cuando se publica la novela, y la película de 2005 está ambientada cuando se escribió el primer borrador de la novela, y ahí es la diferencia de ropa. ¿Pero por qué no se peinan? Bueno, eso ya no lo sé, supongo que sería licencia artística, pero era por eso, porque cambiaron la época. Vale, todo tiene sentido. Curioso. Me parece correctísimo. Yo lo que sí que me he fijado es que en esta historia que transcurre a finales del siglo XVIII, las mujeres llevan la cintura del vestido muy alta y luego en las películas y series del siglo XIX van la típica cintura y a la altura de la cintura y luego la falda haciendo mucha copa, ¿sabes? Sí. Y me llama mucho la atención porque el corte ese, no sé si era una cosa de Inglaterra, pero de la cintura alta y vaporosa, que además me gusta mucho, me parece muy cookie, no se ve tanto en otras. Es que luego lo creo, porque esto a mí también es algo que me perturbaba mucho, que es por eso cuando me desubicaba con la época de la regencia que tiene esta forma de vestir tan particular. Creo que luego fue culpa de la moda de la reina Victoria, ¿no? El talle bajo y ceñido, encorsetado y el resto. Y de ahí ya siguió. Que parece realmente claro, más arcaico, ¿no? Esto y mucho es pre-Victoria. Menos este me parece, es decir, el de este vestido de la época de la regencia me parece más cómodo. Pero bueno. Sí, sí. Sí, este era el corte imperio, se llama, creo, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, sí, se llama así. Sí. Perfecto. Ay, qué gusto me he quedado. Muchas gracias a todas por aguantarme y por compartir vuestras inquietudes. Ángela, Tarkor, María, Tarsia, Pauler, Kitsune. En serio, muchísimas gracias por venir, por todo lo que habéis aportado y por todas las risas y todo el... No sé, por todo, muchas gracias por todo. Estáis, por supuesto, súper bienvenidas para la siguiente locura que se os ocurra comentar y seguiremos hablando. Y... ¡Harry Potter! Madre mía, ya se ha lanzado un guante, Dios santo. Queda el guante lanzado, lo iremos meditando. Pero por ahora nos despedimos y esperamos que los que nos escuchan lo hayan disfrutado una fracción de lo hemos disfrutado nosotras, porque esto ha sido... Y como no está malo, les me toca a mí decir las redes sociales y espero no liarla. Estamos en Twitter, Fangirl Podcast con 2 R's, nuestro correo electrónico en iVoox y además también nuestra cuenta de Instagram es Fangirl Podcast, en este caso con 3 R's, @gmail.com en el correo electrónico para que nos enviéis los emails que tengáis por conveniente. También tenemos un blog y además, para poneroslo más fácil, todo esto lo recopilamos, así como las novedades que vayan surgiendo, en una tiny letter que podéis recibir a vuestro correo electrónico si es que os suscribís. Y también tenemos un Ko-fi abierto en el que podéis invitarnos a un cafecito si es que queréis y os gusta lo que oís. Y esto es todo. De nuevo, muchísimas, muchísimas gracias, chicas. Que va, vosotras. A vosotras. Dios, Dios. Adiós. bonito. Ya, de tener grabación.